aplicación de Estrella TV y no te pierdas tus programas favoritos de la radio y televisión. Escucha todas las estaciones de radio de Estrella en vivo y on demand. Ponte al día con los episodios más recientes de la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Diviértete a lo grande en el único lugar que tiene todo lo que a ti te gusta. Y a la hora que se te antoje, completamente gratis, solo baja la aplicación de Estrella TV, disponible en todas tus plataformas. ¡Señores! ¡Esa musiquita quiere decir que tenemos ¡Baburros! $500 en el Tumbaburros, familia. ¡Tiriti, tiriti! Señores, hay 500 bolas, se los quiere usted ganar. ¿Cómo le pueden hacer, Giselle Bravo? Muy, muy fácil, Don Cheto, llamando al 818-563-1055 y respondiendo simplemente 5 preguntas. Así de fácil. Sí, sí, sí. Sí. Hasta con 4 se llama. Hasta con 4. Pero si usted se quiere llevar los $500 y quiere retarlo, pues son 5 preguntas muy, muy fáciles. La verdad. Pues. No, pero hasta con 4, o sea, porque si quieres la doblada. Ah, pues sí. Pues sí, pues como quiera que sea. Pero recuerda que lo primero que sale de su boca es lo que se toma como respuesta, y si la riega, ya valió y tiene 5 segundos para contestar. ¿Anda una mosca aquí, da? Sí. No es el chino, este. Perfecto. Hay una mosca ahí como que me anda rondando mucho, tú. Me está sacando a balcón que no me bañé. Ok, ahora la pantalla. ¿Verdad? Porque nomás anda aquí, ok, ya me voy. Ah, hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Vas a estar días con nosotros? Buenos días, señor. Sí. Enfado de Dios. Enfado de Dios, esta gente. A subir el rating, señor. ¡Ay, no! ¡Oh, señor, vamos a escoger una llamada! Una llamada al azar. Vamos al azar, una llamada al azar para que participe en el Tumbaburro si se pueda llevar una corta feria. Saludos a mi amigo el Vitaminas, que está en la otra cabina, también con Steph. También se encuentra a los dos ahí mirándose uno al otro, odiándose. No, no, no te creas, no, es no se odian, se llevan muy bien. Se llevan muy bien, ¿verdad? Entonces, como quiera que sea, la primera que entre y me la pasas, por favor, chica Ferrari, mejor conocida en el bajo mundo como la Ferrari. Buenos días, ¿quién habla? ¿Quién entró? ¿A quién alazamos? Don Cheto. ¿Qué pasó? Está? ¿Quién es? Acá andamos en Fresno. ¿De Fresno? ¿Cómo te llamas? José. ¿Efren? ¿Efren? José. José. ¿José? Pues no. Oh, José, sí. ¿No? ¿José? ¿Te llamas José? José. Sí, José, pues no, no escucho, que, no escucho cómo... Sí, José. Pues no. ¿Te está cortando? A ver, tampoco. Tampoco. Me regañando. ¿Por qué me regañas, ya José? Perdió, ya perdió. ¿Por qué me regañas, José? Ok, José, ¿de dónde dijiste? ¿Efren, no era? Sí, de Fresno. ¿De dónde eres originario, mi José de Fresno? Y soy de Modesto y de México también, porque me fui para los 10 años y regresé a los 17. Ok, pero ¿cuántos años tienes tú de edad? 27. So ya no tengo otros 10 años aquí. ¿Tienes 27 años de edad? Wow, he's young. Sí, 27. Wow. Oh, a ver, pero ¿cómo estuvo tu historia de vida? Tú naces en Modesto, California. No. ¿Y a qué edad te vas para el rancho? A los 10. A los 10. ¿Y regresa a los 17? Sí. Ok. ¿Estás casado? Sí, con dos hijos. ¿Casado con dos hijas? Dos hijos. Dos hijos. No me regañes. Te vamos a colgar, José. Te vamos a colgar, José. Ahorita ando bien tiernito, José. Oye, José, ¿y a qué te dedicas, José? Ahorita andamos en los files, en los pilotos. Órale, pues, en el fil, está bien, vale, está bien, ok, está bien. Trabaja en el fil, ¿quién sabe y de qué dijo? Ah, sí, no lo entendí muy bien. Ni les quiero preguntar, yo me asusto. Se emperra, ¿vale? Se emperra. Oye, ¿hasta qué año estudiaste en la escuela tú, José? Todavía estoy en la escuela, en la Universidad de Fresno, en la Fresno State. ¡Oh, perro! Estás en Fresno, no, pues ya ganaste, vale. Sí. Ya mejor ni participes, nomás di cuánto querés. Se lo catafixio por unos boletos de fútbol para mi morrillo. ¿De fútbol de qué? De fútbol, para un partido de fútbol. Es porque mi morrillo anda bien entrado en el fútbol ahorita. Pero no hay partidos coming up, ¿o sí? No, no hay nada. A ver, José, te voy a hacer una pregunta, hijo. ¿Quieres participar en el Tumbaburro, sí o no? Sí, ¿cómo que no? Pues, ah, ok, pues, ok. Pues, lo que yo digo es como que... No, hombre, mejor con la feria que te ganes, con tu sabiduría de que, estudias en el Fresno State, lo puedes llevar a un partido, porque pues ahorita yo no tengo idea que si va a haber un partido coming soon. Y menos allá arriba. Y menos allá, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, vamos entonces por partes. Ya está listo para participar. La primera respuesta es la que vale. 5 segundos para contestar. El chino va a contarlos porque luego se enoja si yo los cuento. Si los cuento. Y también porque si yo los cuento... ¿Agarraste la mosca? Sí, es como karate. Espérate. ¿Agarraste la mosca? Pues no sé, la idea es que sí. Sí, ya no está. Oh, ya. La agarró el perro, güey. Y con la boca. Estaba una mosca y el chino le dio el manotazo. Maestro Miyagi. Como karate. Arigato-san. Estaba molestando mucho. Sí, bien, chino, bien. No, es que eres una ratilla, güey. Señores, tenemos al amigo José de Fresno. El chino va a contar entonces, José. Y vamos con la primera pregunta. Deja presentarte ante el público. Su nombre es José de Fresno. Nació en Modesto, California, pero luego se fue a vivir para México. 27 años, estudió en Fresno State. Y así como le vende el chico, ya tiene 2 morrillos y está casado. ¿Por qué te casaste? Trabaja en el field cuando no está estudiando. José, ahí te va, José. Bájale al radio totalmente, escúchame solo por el teléfono, José. Jálese. Órale, pues. Por $100, dime, por favor. Mira, me estás oyendo en el radio. O tiene speaker. ¿O lo tiene en speaker? Lo tengo en speaker. Órale, ahí te va. Que lo quité. Por $100, viejón. Ahí está, ya lo quité. Cámara. Por $100, ¿qué grupo mexicano de rock canta la canción Oye, mi amor? 5. No, Don Cheto, pues sí. No me fui para la Ciudad de México, me fui para Sinaloa. 3. No tengo ni idea. 2. ¿Puedo? No. 1. Oye, mi amor. ¡Se fue, señores! No. ¡Adelanto, pentante! Me pongo ante ustedes, público. Abro mis manos y díganme la verdad. Estoy dispuesto a que me apedrien. Ey. ¿Estuvo difícil la pregunta? Sí, no. ¡Qué bárbaro! ¿Qué grupo de rock mexicano canta la canción Oye, mi amor? Hasta la Ferrari, que es pochilla, se la sabe. Maná. Ey. Maná. Cántala, chino. Oye, mi amor. No me digas que no. Y vamos juntando los cuerpos. Ay, no puede ser. ¡Eso! Como que la canta como con otros tonos. ¡Qué machín! Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando los cuerpos. Así no es. Oye, mi amor. No me digas que no. Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando los cuerpos. En modo que no. No, José, la mera neta, dime, ¿qué ondas allí, hijos? No me hiciste gastar una pregunta ahí de 100 bolas. Ahora regáñele usted a él. Ay, acuérdale, vale. Sí se ha dado cuenta. Tengo miedo que me regañe. Sí se ha dado cuenta que las personas que siempre usted le da un montón de tiempo entrevistándolo son las que luego pelan gallo. Voy a hacer más rápido para la otra, ¿va? Sí, directo, vez, y ya, porque a los pobres les hace la entrevista y a la primera se nos van. Vámonos, agarra otro en caliente, vámonos. Bueno, pues, piensa qué me dice la Ferrari. Me está haciendo unas señas con unas cuñotas, güey. ¿Cuántos minutos tengo? A 4. Ah, sí. Sí, hoy te despedimos a uno a los 200. sí, se arma, como quiera que sea. Vamos, sí, vámonos, se arma. Vámonos. La primera que entre me la pases. Bueno, ya es quien habla. Don Cheto. ¿Qué pasó, Damián Vale? Reyes. ¿Quién eres? Otro vato. Damián Reyes, de acá de Santa Rosa, California. Damián Reyes, de Santa Rosa, California. ¿Originario de dónde, Damián? De puro Michoacán, Vale. No, ¡Ya ganó! ¡Cuélguele! ¡Ya ganó! Es mano negra eso. No, pues que pues Michoacán es en los que más gente tiene aquí en Estados Unidos, Vale. Pues, ¿qué quiero yo que haga? Oye, Damián, ¿a qué te dedicas por allá en Santa Rosa, Califastlán? Aquí nos dedicamos a la arboleada, don Cheto, dándole mantenimiento a la infraestructura de la compañía eléctrica. Ah, órale, o sea, para quitando ramas ahí de los cables. Ándale. Camarón, esa madre está bien peligrosa. Oye, ¿no? Vale, ¿te va bien allí? ¿Cuántos años tienes de edad, Damián? Tengo 34 del Águila, ya casi 35. Estás chavalo de a madre chavalo. ¿De dónde eres originario? ¿De allá? ¿De qué rancho? ¿De dónde eres? Mero, ¿de dónde eres? mero, mero de un ranchito que se llama Hilo. ¿Para qué le digo? No lo encuentro. Usted, ahí en este... En Chetomás. A Chetomás, rétame, rétame para que vea. Chetomás está bien perro. Ahorita acabo de comprar un nuevo satélite que ahorita alusa todo allí. Eso. Se alusa. Llama Atijo, Michoacán, municipio de Turicato. ¿Atijo? Sí, Atijo. Mira, vale, hay unas paquetes, un quemón. A ver, espérate. Atsiri, busca Atijo, Michoacán. Atsiri, no. Atsiri se llama la que yo tengo yo, no se llama Atsiri, se llama Atsiri. Ah, mire. Dime, por favor, Atsiri, los ranchos cercanos a Atijo, Michoacán. Ok, ok, ahí te va. Dice por acá. Atsiri dice, Churumuco, ¿eh? Tacámbaro, vámonos. Sicuirán, Oturo. Lombardía, Cirándaro, Huetamo, Carácuaro, ¿qué tal? Tatanga, Ófalo. ¿Estás ahí, Damián? Damián. Sí, don Cheto, aquí estamos todavía. ¿Qué tal era la gente? Aquí estamos todavía, don Cheto. Te estoy diciendo los ranchos que hay alrededor y ni me pelatis. Capilla de Atijo. No, ya, sí, le dije, como dijo don Silverio, Gua, todas esas. ¡Ey! ¡Ey! Ey. Ok, vale, va, ya sabes qué. Como, ya vamos a las nomás, perras preguntas. Le digo, ¿verdad? Pero le usted encanta. Nomás déjenlas venir todas. ¿Hasta qué año estudiaste en la escuela? Nomás salí la primaria y poquito secundaria. Con eso tienes. Ahí bajitamente la mano. No, vas a ver, ahí te va. Ahí te va. Se llama Damián Reyes, es de Santa Rosa, California. Trabaja en la arboleada, tiene 34 años, estudió hasta la primaria y es de Michoacán, de un ranchillo que apenas aparece en el mapa. Ahí te va, por $100, mi querido Damián. Por $100, dime por favor, ¿cómo se dice ventana en inglés? No. Window. ¡Window! ¡Oh, wow! ¡No la! ¡Te la restiró, viejo! Eso, ey, Damián. A ver, ahí te va. Yo aquí tengo mis preguntas. Mira, dile a la ratilla que, por favor. La ratilla. La ratilla, que se cae la ratilla. ¿Quieres la de 200 o te retiras con tu cieguito, hijo? Échale de 200. Eso, ahí te va. ¡Por $200! Te voy a dar una de opción múltiple y bofón. Ahí te va. A ver. Valentín Elizalde era conocido como A, el gallo Elizalde, B, el gallo de oro, o C, el gallo gallazo. El gallo de oro. ¡El gallo de oro, señores! Desde ya, me encuentran motivos. Eso también. Dale conmigo para que continúe. Eso es tuya. Vete, tiene tienda de hierro. ¡Bien! Se achinó, se achinó. Damián, ¿quieres la de 300? ¿La quieres doblada de 400? Ya se la sabe. No, no me la sé. ¿Cuál quieres? No, digo que yo me gusta cantarlas como chino. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Oye, vale, dos. ¿Quieres la de 300? ¿La de 400 doblada o te retiras, bye bye? Échela doblada. Doblada, está bien. Como le gusta el chino. Como le gusta el chino. Como le gusta el chino, mátate solo. ¿Quién quieres que te haga la pregunta? Espectáculos. Pásela tú, Miguel. Así es, señor. El mono Miguel. Deportes. La ratilla o cultura general, Giselle Bravo. Mátate solo, chiquillo. Ay, ay, ay, ay. Con la Giselona. Con la Giselona, cultura general, señores. Ah. Giselle, vamos, te presento a Damián, alias El Chiquillo. ¿Por qué el chiquillo? ¿Por qué Damián El Chiquillo? No, así le dicen. De Santa Rosa, ¿sí? California, originario de Michoacán. ¿Damián qué? El Chiquillo. Ok. ¿Sí es cierto que te decían así, Damián? Ah, tú no. Puedes dejar de gastar tiempo y vete a tu pregunta. Ay, mire el que gastó ya casi una hora. Venga. Ahí va, Damián, por $400. Presta mucha atención. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Ah, no manches. 5, 4, 3, 2, 1. 6. ¡6! Giselle Bravo. Sí, son 6. ¡No! ¡Correcto, señores! ¡En el último segundo! ¡En el último segundo! ¡Damián salva! ¡Damián se salva y tiene 400 del águila en la bolsa! ¡Eso, Damián! ¡Damián, unas palabras! ¡Estás en vivo, güeyón! ¡Güeyón! Ay, ya se me está saliendo el corazón, Don Cheto. No, y ya me ya se me están mirando los compañeros del trabajo aquí, que van llegando todos los compañeros del trabajo y se me quedan viendo. Yo creo que están escuchándolo, Don Cheto. ¡Qué bueno, Vale! Don Cheto, al aire. Oye, Vale, ¿te retiras? ¿Le das a la de 500? Llégale, compa. ¡Dime, Damián! ¡Damián Reyes! Ay, ¡tiene la última palabra! ¿Qué hacemos? Mañana, tú puedes, Damián, güeyes, tú puedes. Fuera tú y yo, vamos. Ay, híjole, batallaste con el hexágono. Déjalo, la de... No, pues. Es que ya está trabajosa. No. Ah. Te la di fácil, ya nos vamos, Damián, con los 400. ¿Te quedas con tu 400? Sí, con los 400 nada más. ¡Woo! Tenemos aquí la interventora de la Secretaría de Relaciones Exteriores Públicas y quién sabe de qué, güeyes, que quiere que escucharlo otra vez. Damián, ¿le das a la de 500 o te retiras con tus 400 del águila, güeyón? Ya nos retiramos. Se retira, señores. Ya no le dicen Damián el chiquillo, le dicen Damián el rajao. Damián, te llevas de 400 dólares. Vamos contigo, nivel de cancha. Damián, unas palabras para el público. Estás en vivo, güeyón. No, pues un saludo aquí a todos mis compañeros aquí del trabajo. Y Chino, Un saludo, por favor, ahí a mi equipo de fútbol de la West Nike, que ganamos el campeonato el fin de semana pasado, porfa. ¿Y de qué juegas? Fútbol, yo juego delantero y metí el gol del gane a la fregada y de cabecita. Era otro Jared Borghetti, ni más ni menos. ¡Ay, ahora otro Jared Borghetti! ¡Ahora Jared Borghetti! ¡Ay, de Michoacán! Tenía que ser echadores, eso es Michoacán, echadores. ¡Déjala! Y por mí ganamos, como el que le metió a Buffon. A Buffon. En el Mundial, así de como que el pase de Cuatro Blanco, así de... Así. Ay, igualito. Ay, igual, mentirosas que somos allá. Regresamos, familia, buenos días. ¡En vivo, señores! ¡Buenos días, familia! Ahorita no estamos todavía en YouTube.com, Don Cheto al aire, porque tenemos problemas técnicos que ya están arreglando allí. Pero vamos a estar en vivo, señores. Vamos a estar en vivo para que nos vea nuestro máximo esplendor. Que vea al locutor más guapo de la frecuencia modulada. Sí, y ahorita salgo de Cuisillos. Y ahorita salgo de Cuisillos. ¿Quién? Allá. El Chino al aire, señores. Esa foto, el locutor más guapo de frecuencia modulada, el Chino, señores. Hola. A la chica más... ¿Te puedo dar un abrazo? Y dice, deja de darte un abrazo. Mil heridas. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Nunca me abraza? No, por eso, porque ya siento que soñé contigo y siento que te vas a casar muy pronto. Oh. Oh. ¿Se nos va la paloma? Se nos va la paloma. ¿Por qué hice eso? Y hoy les tengo malas noticias, Wow. Malas noticias y peores noticias. Creo que ya estamos en la radio. Ya nos estamos preparando para tele. Mire, de Turquía. Sale muy bigotón allí, ¿no? Como un bigote muy güero, ¿no? 5, 4. Espéreme radio, espéreme que vamos a conectarnos a la tele. Ya estamos en la tele. Ya estamos. Ahora sí. Ahora sí. Le estaba diciendo yo que tengo noticias, una mala y una muy mala. ¿Desgarradora? La mala es que no va a venir Said. Ok, pero la muy mala es que va a venir el mono Miguel. Ay, señor, ¿por qué muy mala, señor? No te creas, ¿cómo crees, hijo? Al contrario, luego me gusta mucho tu chamarra de piporro. ¿Vas a ir a ver a Bronco? ¿Qué, güey, es? No, me la traje desde León, Guanajuato. A ver, párate. Vengo representando a mi última conquista, ¿eh? A ver, vamos al aire y a la tele, pero mira. ¿Pero tu última conquista por qué, bebé? Porque ir a eso. Ahí el Bronco. A ver, okay. Hazme un favor, baile. Camina hacia aquella puerta, pero despacio, así como de espaldas, modela. Atrás. Okay. Así hacia atrás, así hacia allá, hacia atrás. Como hacia atrás, hasta la otra puerta. No, hasta aquella de allá. Aquella. Así hacia atrás, modela una vuelta. Vuelta. No, una vuelta. Más atrás, sigue caminando. Sigue, cierra la puerta. Gracias. Señores. Bueno, así es como se deshace uno de personas indeseadas en este programa. Buenos días, familia. Mi nombre es Don Cheto y aquí estamos siendo Y yo Liliana. Todavía haciéndome al lado para que modelara a mi amiga. ¿Qué le pasa? Señor, ¿por qué estás así conmigo, señor? Qué bueno que estás con nosotros. La Flor Morena. Flor Morena. No va a venir la Flor Morena. Señor. Flor Morena, eres la más hermosa. Flor morena, más linda que una rosa. Buenos días, se los controla la chica Ferrari. Good morning. Con los aretes de doña Matianita Ramírez, difunta ya. Este que ay, le heredó, no. Mira nomás, qué bonos aretes. No digan eso. Matianita Ramírez. Está cuidando desde el cielo. Gracias por usar mis aretes, chica Ferrari. Ay, gracias, doña Matiana. Gracias por dármelo, doña Matiana. No, te ven muy bonita a ti, hija. Tienes muy buen cuello. Cuello. ¿Por qué estás tan blanca? Tienes ¿cómo se llama? Anemia. Anemia. Anemia. Sí. Sí. Sí, anémica. Ay, ay, ay. Bueno, ya familia, tenemos un gran programa, según yo. Vamos a informar a la raza de lo que está pasando en el mundo mundial, en este mundo en el que vivimos, que cualquier rato cae el meteorito y nos vamos. Amén. Nos vamos. Que caiga el güey. Sí. Ah, sí, porque usted ya vivió. Ah, qué güey. ¿Tú has vivido más que yo? No, qué güey es. ¿Cómo no, chino? La mera neta, si la vida se viviera, se midiera por experiencias, tú has vivido más que yo. No, sí. Más, sí. ¿Cómo no, chino? Y no es una mala cosa, ¿eh? Es una pena para mí que a mi edad no haya vivido muchas experiencias. Mi juventud a los 40, no, soy un pequeño bebé de 47 años. 47. Soy un puberto de 45 que está aprendiendo 47, a vivir. Sí actúas como un puberto, pero ya tienes 45. Bueno, señores, vamos a empezar con la noticia el día de hoy. Bienvenido. ¿Sí te presenté, verdad, Giselle? No, dos, vino a hacerme nomás un abrazo. Nomás remangón. Ah, y la bella Giselle Bravo. ¿Por qué a mis compañeritos no les dio abrazo? Qué bonito cabello traes el día de hoy. Ay, gracias por muy Jessie. Muy Jennifer Lopezao. Jessie fue la encargada. Muy ya Jennifer Lopezao, hija. Gracias, señor. Este muy no. Amable. Vamos a empezar con la noticia, señores. Bienvenidos a Notiche. ¡Hoy en Notiche! ¡Oye, Notiche! Mañana. No funciona. ¡Oye, Notiche! ¡Voy! ¡Mañana! No me culpa que no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde estabas o qué? No, es que no funcionó, pero dale, ya. ¡Oye, Notiche! ¡Eso, Ferrari! Tenemos un plan. El plan Michoacán por la paz y la justicia, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum. También. Bueno, voy a decir tres al hilo. Espérate, Giselle Bravo. Ok, jálese. Prenden fuego al Palacio Municipal de Apatzingán. Y también. Se puso bravo Guasave. 13 muertos en un topón que se dieron. Un cartel con las fuerzas federales también. Trump amenaza con recortar fondos en Nueva York si no gana su gallo. Les tengo todos los detalles. ¿Cómo? También. Pues vamos a hablar de Donald Trump porque planea enviar tropas a México para combatir a los carteles. Dice que él sí puede. No, y la derecha ha de andar diciendo, sí que vaya. La neta, sí. Ay, sí que vaya. Ah, yo sí, digo, yo sé que van a ponerse que es otro país, pero por mí... Sí, pues chino que entre, pero ¿a cambio de qué? Exacto. Eso van a ver las consecuencias. ¿Qué nos va a costar? Pues no nos va a costar nada. ¿Cómo no? Ay, nos va a chino. Costar, chino, si eso es Estados Unidos, vale. Estados Unidos. No dan paso sin guaraches. Sí, pero Estados Unidos también lo hace para evitar ya acabar con el... Nada que haga Estados Unidos... Va a haber algo there's a cambio. Aquí hay un dicho en inglés que es... There's no such thing as free lunch. Exactly. Yep. Todo, no existe todo, nada todo. Como un lunch gratis. Sí, pero al acabar con los carteles... ¿Tú crees que lo hacen? Ay, vamos a hacerlo por la paz mundial. Pues está bien. Señores, bueno, ya la presidenta habló por de este desbarajuste pues, que está pasando en Michoacán. Muy triste lo de Carlos Manso, de verdad que muy triste, muy una cosa muy triste. Un alcalde más de los últimos años que ha perdido la vida. Por alguna razón ahí también la derecha mexicana como que lo agarró de mártir, ¿no? Cuando pues, son muchos los alcaldes que han fallecido, ¿por qué? Por la violencia que hay en el país. Como quiera que sea, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el plan Michoacán por la Plaza de la Justicia que será construido para mejorar la seguridad, la justicia y el desarrollo económico y la educación en la entidad. O sea, pues en el estado. El día de hoy quisiera presentar lo que llamo una propuesta. El plan Michoacán por la paz y la justicia. Nosotros no hacemos uso político del sufrimiento. Nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Así fueron las palabras textuales de la presidenta. Obviamente tirándole una pedrada a toda la derecha mexicana que se han agarrado de este y de otros sucesos que han pasado. Pues ahora sí que para culpar a diestra y siniestra al gobierno en turno, ¿verdad? O sea, debemos recordar que son muchos los alcaldes que han muerto en este sexenio, en el pasado y en el antepasado y en el otro pasado. Y en ninguno había tenido la cosa mediática como el que sucedió en este momento. Como quiera que sea, por eso anuncian el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que es una estrategia integral porque parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerra, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. Así dijo en la mañanera la presidenta, la mandataria federal, dijo que el plan buscará construirse con la ayuda de diversos sectores, como el sector productivo, autoridades locales, pueblos originarios e iglesias, con el fin de que la próxima semana se haga una presentación de las acciones concretas a llevar a cabo en el estado de Michoacán. Este plan, para no hacerlo de manera vertical, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, las mujeres, de las y los jóvenes, autoridades municipales y estatales, trabajadores de campo, de las víctimas, de las familias que en medio del dolor siguen creyendo en la justicia y el bien común, como la familia de Carlos Manso. Entonces van a hacer este plan, que todavía no lo dijo cómo iba a funcionar, pero se va a llamar Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Mientras eso, pues ya prendieron fuego al Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, señores. Por segundo día hubo protestas en ciudades michoacanas por el asesinato de Carlos Manso, y ahora le tocó también al Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán. Siguieron las protestas, Uruapan, Morelia y ahora Apatzingán. Hubo una marcha en Zitácuaro también, donde ciudadanos vestidos de blanco se manifestaron por las calles de Apatzingán también y de Zitácuaro. Después ya una turba vandalizó y quemó el Palacio de Gobierno del municipio, encabezado por Fanny Arriola, morenista, y donde hace una semana fue ejecutado el líder limonero Bernardo Bravo. Entonces ahí andan como que ya la gente está muy harta allá en la tierra que me vio nacer de lo que está pasando, de que el gobierno no haga nada y de que siga sucediendo estas cosas, hombre. Entonces, así está la situación ahorita en Michoacán, me incendiaron allí afuera, pusieron como un tipo de barricadas y luego les prendieron fuego en Apatzingán, pero siguen las protestas en varios pueblos y ciudades del estado de Michoacán. Vamos contigo, Isabel Bravo. Bueno, mientras tanto, Don Cheto, en vísperas de las seguidas elecciones a la alcaldía de Nueva York, el presidente Donald Trump pues lanzó ahora de nuevo una amenaza a los votantes con el fin de cortar la creciente simpatía que está teniendo Zoran Mamdani. Si el candidato comunista Zoran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York, es muy improbable que yo destine fondos federales, salvo el mínimo indispensable a mi querida primera residencia, declaró Trump en una publicación que hizo pues en las redes sociales, como lo suele hacer. Dijo: como presidente no quiero malgastar el dinero. Con un comunista al mando la situación solo puede empeorar y como presidente no quiero seguir malgastando dinero. Dijo que era su obligación gobernar la nación y que estaba firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un completo desastre económico y social si él gana. Eso fue lo que insistió. En cambio, Trump pidió explícitamente a los residentes de la ciudad de Nueva York que votaran por Andrew Cuomo en lugar del candidato demócrata Zoran Mamdani. Entonces, pues ahí más o menos te das cuenta por qué quiere quitar fondos, porque si gana alguien que es demócrata, pues ya no le va a convenir a mi compita. El respaldo de Trump a la candidatura independiente del exgobernador de Nueva York, Cuomo, se produjo también en vísperas de las elecciones en las que Curtis Sliwa es el candidato republicano y en las que el asambleísta Mamdani ha mantenido consistentemente una sólida ventaja en las encuestas. Don Cheto, creo que le lleva como, pues sí, no es abismal tampoco lo que le lleva Cuomo, pero sí se ve que va en el liderazgo el demócrata. Los comentarios de Trump se hacen eco de los que emitió el domingo durante su aparición en el programa 60 Minutes, en la que dijo que le iba a resultar difícil como presidente dar mucho dinero a Nueva York, porque si tenías a un comunista gobernando Nueva York, pues no lo iba a hacer, Don Cheto. Entonces, pues bueno, la gente sí está criticando al presidente en cuestión de que, pues, cómo está amenazando, como diciendo, si no gana mi gallo, le voy a quitar fondos al estado. Como un berrinche, pues, se podría decir. Mientras tanto, de la mano, Don Cheto, el 64% de los latinos están desaprobando el trabajo de Trump y les está preocupando la economía e inmigración. Para ser exactos, el 64% está desaprobando la gestión del presidente Donald Trump, que es lo que reveló un nuevo reporte entre esta población de Unidos Us. A diferencia de otros reportes nacionales, esta de Unidos Us se centra en votantes latinos en busca de mayor precisión en cuanto a los datos sobre la política nacional, incluida la economía y asuntos migratorios, Don Cheto. Entonces, sí ha cambiado el porcentaje. Por ejemplo, entre quienes votaron por Trump en el 2024, el 13% dicen que no volvería a votar por él en una segunda vuelta, a comparación comparación con el 3% de los votantes que tenía Kamala Harris, que dijeron que no votarían por ella. Entonces, pues, bueno, por el lado de los latinos, cada vez están desaprobando cómo va manejando el país Donald Trump. Entonces ya les dijo, si no gana fulano, no vamos a apoyar ahí. Si gana el demócrata, que lo llamó básicamente comunista, dijo que les iba a quitar fondos. Berrinchazo, pues. Señores, se puso gacho ahí en Guasave. No me va, balaceras bien a lo loco. En operativo por tierra y por aire, militares abatieron a 13 presuntos integrantes de un grupo armado ahí en Guasave, una zona donde tiene influencia Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro. De hecho, hasta cierto momento, uh-huh, ya entrada ya la tarde de ayer, uh-huh, se habló de que probablemente habían agarrado el Chapo Isidro, porque andaban los helicópteros y toda la cosa, uh-huh, los Black Hawk. Allí, pero como quiera que sea, bueno, el Chapo Isidro se encuentra en la lista de los más buscados por el FBI. Entonces ayer se habló de que lo habían agarrado, pero no se ha dicho nada al respecto. Lo que sí es un hecho es de los 13 muertos, los abatidos por las fuerzas federales. En patrullajes en la brecha Guasave, Sinaloa, personal operativo de la seguridad mexicana fue agredido por un grupo armado que estaba abajo de un puente. La respuesta fue inmediata y permitió que 13 agresores perdieran la vida, así dijo el novio de Giselle, Omar García Harfuch, en un despliegue que detalló que los militares, además de eso, aprendieron a 4 hombres, liberaron a 9 personas que tenían ahí secuestradas y toda la cosa. Entonces estuvo gacho ayer los topones en Guasave, en Guasa York. Vamos contigo, Giselle. Ah, no, yo ya terminé la mía. Vamos contigo, ratilla. Vamos a hablar de Donald Trump, que planea enviar tropas a México para combatir a los carteles. Sí, de acuerdo con el medio NBC News, 2 funcionarios estadounidenses en activo y 2 exfuncionarios de alto nivel confirmaron que Estados Unidos ya comenzó con los planes de una misión militar en territorio mexicano. De acuerdo con la información, el objetivo de las tropas sería atacar directamente a los carteles del narcotráfico, algo que por mucho tiempo ha querido hacer el señor Donald Trump. Aunque aseguran que ya comenzaron los primeros entrenamientos para la posible misión, hasta el momento el gobierno estadounidense todavía no se ha decidido si va a realizar o no la operación en México. La misión en el territorio mexicano será realizada con integrantes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas o operando bajo la autoridad, obviamente, la inteligencia de los Estados Unidos, que le llaman el título 50. Además, habría ataques con drones contra los laboratorios de drogas y los líderes criminales, y así como también agentes de la CIA en operaciones encubiertas. O sea que ya está planeando todo. Debemos recordar que así empezó él con Venezuela y ya mandó a destruir algunas lanchas. Entonces muchos creen que sí va a entrar a México a destruir los carteles. Pero ya ha entrado, ¿no? Ya ha entrado ya con cosas de inteligencia, operativos sí, y chalala. No, y pero es que sí hubo un tiempo en que le dijo, yo me acuerdo, Donald Trump, de dejen entrar los drones, nosotros acabamos con los laboratorios. Y ya en México dijeron que no, que cómo iba a entrar Estados Unidos. Y nomás dejen volar unos dronecitos por ahí cerquita. Ya dicen que Estados Unidos ya tiene donde están los laboratorios y todo. Nada más que no los dejan actuar. ¿Quién sabe? Yo por un lado, yo digo que sí, total. Es que la neta, la violencia en México ya llegó un punto de no retorno, ya no puedes vivir. Ya de no retorno, viejón. O sea, no la gente ya no puede salir a la calle a gusto. O sea, ya no, ya te subes a la combi, a la pecera, al metro. Ya, con el miedo de que te asalten. Pero aquí lo que da miedo es de que si tú dejas a otro país que llegue y resuelva ese problema, va a haber obviamente una cambalacha, diciéndolo coloquialmente, va a haber una cosa. Y aparte es una vergüenza que tu propio país no pueda tomar el control. O sea, eso dice también mucho de cómo ya estamos. Ya no estamos para vergüenza. O sea, ya cuántas gente no le... Ahora, si traen ganas, pueden ayudar de otras formas. No, señor, quitémonos la vergüenza, la verdad. Ya cuánta gente no levantan, cuánta gente no secuestran a sus familiares, incluso gente de aquí. Gente que iba de aquí a México de vacaciones, ya no puedes ir manejando. No, está de la... Ya te detienen y págale a este y págale a aquel y todavía mochete con la policía. No, ya llegó un punto donde ya están ya. Bueno, señores, se murió Dick Cheney, es vicepresidente de 84 años de edad, es vicepresidente estadounidense. Dick Cheney falleció a los 84. Estuvo de vicepresidente durante los mandatos de George Bush, 2001 y 2009, de 2001 a 2009. Y era conocido por la influencia que tenía, ahora sí que detrás de cámaras, detrás de bastidores, y fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia. Se decía pues que él era el que movía los hilos del país tras bastidores. Murió Dick Cheney a los 84 años. Regresamos con Tito Padilla, señores deportes. Vamos a ver qué nos habla del fútbol americano, que ya quedamos que les debíamos. Y también suena mucho un trueque. Se los digo de primera mano. ¿De? Vinicius Jr. por Erling Haaland. Ah. Un trueque entre el City con el Real Madrid. Regresamos. Vamos alegre, señores. Estamos de regreso. Vamos a los deportes con el señor Agapito Padilla. Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vámonos, Don Cheto. Directamente el día de ayer les dije que tenía un buen sinodal. Los vaqueros de Dallas para mirar si de verdad estaban ahí. Llevaban 3 ganados, 4 perdidos, 1 empatado. Se enfrentaban a unos cardenales, y no de Nuevo León, sino los cardenales de Arizona, que llevaban 2 ganados y 5 perdidos. Y me les dieron vuelta, Don Cheto. No es posible. Salió Jerry Jones, pero enojadísimo, furioso, Don Cheto. No había recepciones, no podían hacer un 1 y 10. De verdad, Prescott no sé dónde está, dónde tiene la cabeza. Cuando debe de salir de verdad el quarterback de los vaqueros, no sale. Tenía a modo el partido, Don Cheto. Y ese yo pienso que la frustración de muchos de los seguidores de los vaqueros de Dallas. Cuando tienes un equipo que lo tienes a modo, que te puedes lucir y que no puedas hacer ni coordinar, ya sean una 2nd y 3, una 3ra y 1, de verdad se frustra. La cara del señor de Jerry Jones estaba pero encajado, enojado. No sabía qué hacer. Se enoja el viejito, ya no está para esos trotis, Don Jones. Ya plástice. Oiga, tengo una pregunta. ¿Sí es cierto que los jugadores de fútbol tienen como unos auriculares, pero ellos pueden escuchar instrucciones también? Sí, también el casco. Únicamente es el capitán de la defensiva. Cuando tú estás mirando el fútbol americano, Giselle, en la parte del casco de atrás del quarterback tiene un circulito verde. El del quarterback y el del capitán de la defensa. Lo que pasa es que muchas veces se robaban las señales, había mucha gente que ponía a leer, a entender señales, y ahora ya directamente en el casco, no sé si has mirado, dice el quarterback hace esto como para tapar el otro oído para escuchar bien las indicaciones del otro lado. Mira. Sí, traen para cambiarla. No, es que incluso cuando hablan... Ahorita también está muy, pero ya arrancó. No sé si han mirado que antes lanzaban la pelota los jugadores cuando hacían un touchdown y se quedaba con ella el fan que lo recibiera. No, ahora van, se lo quitan ese ovoide, ese balón, le dan otro, no hay ningún problema, porque ya tienen un chip para poder evitar las cadenas. No vas a pensar que las cadenas es de oro, y dice, espérate, no. No. Es de oro, no. sí. Para medir los primeros y dieces, porque con el sensor... Ya ahora otra vez entró la AI o la inteligencia artificial en el fútbol americano y te da por pulgadas si sí llegó o no llegó el balón a primero y 10. ¡Qué perro! Chale. Oiga, sí tienen la más alta tecnología. A la NFL sí, perros. ¿Sí le invierten? Sí, pero la verdad. ¿Quién iba a pensar que iba a perder? Viejo, yo que le entro a la quiniela, todos en la quiniela. Dallas. Un Arizona y puros Dallas. Fíjese. Chino, se me hace que tú eres, aparte de la ratilla, también es de la mala suerte para los fútbol americanos. ¡No, yo le fui a Dallas! Pues, todo el mundo. Te digo, a todos me los quedé que un les punto va, de aquí. Pues. Sigue y sigue los resultados más sobresalientes. Yo no esperaba, ahora sí, como dijo el Chino, voy a ponerlo así, que de verdad los Steelers sí pudieran ganarle a los Potros de Nápoles. Dice que los Potros vienen calladitos, venían y les ganan 27 a 20, Don Cheto. Aaron Rodgers y compañía están haciéndola muy bien, ¿eh? Broncos de Denver igual, 18 a 15 le ganaron a los Tejanos. Los Rams, señoras y señores, 34 a 10 le ganaron a los Santos. También, por otra parte, los 49 de San Francisco siguen, ¿eh? A pesar de ser el hospital andando, a pesar de tener ya casi, no únicamente los suplentes de los suplentes están entrando a jugar, pero están viendo muy bien, le ganan a los Gigantes 34-24 y los Cargadores de Los Ángeles se reivindican y le ganan nada más y nada menos 27-20 a los Titanes, Don Cheto. Muy buenos partidos en este fin de semana. ¿Quién descansó? ¿Quién fue los equipos que descansaron? Bueno, pues fueron los Cafés de Cleveland, los Jets, las Águilas de Filadelfia y los Bucaneros. Todos tienen que descansar una semana para poder cerrar la temporada bien, para que todos estén parejos, Don Cheto. ¿Qué le parece? Oye, Tito Padilla, ¿cómo va la selección femenil mexicana? Ya pasó, Don Cheto, pasó a las... va contra Holanda, va contra Holanda, pasó a las semifinales del Mundial, y también hoy arrancó, mala suerte, Don Cheto, mala suerte, sub-17 varonil, allá en... no sé si le llegó el texto que lo andaba buscando la selección, porque usted tiene allá en Qatar, tiene los apartamentos de lujo, de renta, ya ve la torre que tiene, andaba buscando para rentar. Ey, pero no sé si lo contactaron. Sub-17 pierde en su debut del día de hoy, Don Cheto, desgraciadamente, contra Corea del Sur, 2-1. Ya arrancó por ahí todo, así es de que 2-1. Brasil se sirve con la cuchara grande, sub-17. 7-0 a Honduras, Don Cheto. Y hasta el momento Alemania va ganando 1-0. Sí, 7. 1-0 va a Alemania, hasta donde yo miré, para que no van a decir nada. 1-0 a Colombia le iba ganando a Alemania, Don Cheto. Ahí está Venezuela, empataba con Inglaterra 0-0 hasta donde yo alcancé a mirar, así de que pienso que va bien, pero sí, desgraciadamente arranca mal la selección sub-17 mexicana. Espero y me voy a sentar porque quiero, me dejó así de, o sea, baño de asiento. Anonadado. Baño de asiento con lo que dijo cuando antes de irnos a esperarme. Venga, lo de, porque sería Tito el Padilla. No lo hagas, pero venga. Se habla de que puede haber movimiento en el Real Madrid, que están muy avanzadas las pláticas, donde el City no le hace el feo a Vinicius Junior y al Madrid le urge un 9 y matador. Entonces están diciendo, bueno, tú tienes a alguien que yo quiero. Yo tengo a alguien. Yo tengo que tú quieres. Entonces, que no se nos haga raro que en un momento puede haber un trueque, más o menos un trueque con coleada, porque no sé de parte de quién, entre Vinicius Junior, que llegaría al City, y Haaland se vestiría de merengue, Tito Padilla. Gran sería un movimiento ahí. Porque, pues... ¿Como un swap? Ahí tienen a Mbappé, que juega por izquierda, y les hace falta un nuevesote perro allí. Sí, yo creo que Vinicius, para mí sale más ganando Real Madrid que el Max. Lejos. Del Max. No, chino, lejísimo. En comportamiento, en todo, no entiendo, de verdad, ¿a poco decir sí quedaría Vinicius? Es un problema, es un camarada que tiene, que ahora sí, no voy a decir nombres, pero que salieron del barrio, pero el barrio nunca ha salido de ellos, y que no sea, pienso, vamos a poner educadamente hablando en quién es, en qué transmite a las juventudes, a todo, o sea, eso de que te mande, vienes de la segunda, y que te va a mandar a segunda, y que a cualquier equipo, o sea, y que tenemos 14 Champions, 15 Champions, 16 Champions, o sea, de verdad, todo eso nada que ver, que se pusiera a jugar, y lo digo al igual para Lamine Yamal, que se ponga también a jugar igual para que no caiga en eso, porque va que vuela para ese lado, Lamine Yamal. Pero bueno, que... Tito Padilla, pues el City, ¿quién trae ahí por izquierda? ¿Doku? A Phil Foden, a otro morro nuevo que no recuerdo ahorita cómo se llama. En fin, va a haber movimiento en la Champions League, Tito Padilla. Hoy, Don Cheto, el día de hoy, dos partidos, se los recomiendo, tan buenos, todos también, pero PSG, Bayern Múnich y Liverpool, Real Madrid, 12 del mediodía, Don Cheto, el que usted quiera. Ahí va a haber para llevar, usted no se preocupa. No, pues yo que voy a andar viendo, yo voy a ver a Liverpool contra el Real Madrid. ¿A poco no le gusta el PSG Bayern Múnich? El Bayern Múnich, no soy muy fan del Bayern Múnich, fíjate, no tiene nada que... Okay. Me gusta mucho el PSG, pero no me gusta mucho el Bayern Múnich, o sea... No sé, bueno, ahí está, pero son Juventus también, el Sporting de Lisboa, Olympiacos contra el PSV de Eindhoven, Atlético de Madrid, el Unión, va a estar bueno también ese, vamos a ver de qué cuáles son las correas, el Napoli contra el Frankfurt va a empezar a las 9:45 de la mañana, eso está ido, ahí le diga al chino que se robe una señal, que acabo ya sabe que es bien ratilla para todos. No, tú. Oye, este Topadilla, es que, ¿sabes qué? Me gusta el del Real Madrid contra el Liverpool. Liverpool, porque están muy interesados. El Real Madrid se va a deshacer de Alaba y de Rudiger. Es un hecho. Se va a deshacer de Alaba y de Rudiger. Entonces necesitan un central. Y todos los ojos están puestos en el central del Liverpool. Del Liverpool, en el Konate. Bueno, quieren al Konate, a ese vato. Que a mí se me hace un momento. Tiene uno de los mejores maestros ahí. Pero sí, pues tiene a Virgil van Dijk ahí. Pero entonces sí quiero ver eso. Me está gustando mucho cómo juega Szoboszlai. También, se me hace que es también un jugadorazo el vato. Buen jugador. Y Florian Wirtz, que cada vez está afianzando más allí, machín. Arda Güler me está sorprendiendo, vato, porque la mera neta sí se está ganando hasta la titularidad en los merengues. Don Cheto, te lo dije desde muchos partidos atrás, Don Cheto. A mí me sorprendía que lo tuvieran en la banca. De verdad, a mí me sorprendía tanto verlo en la banca. A Güler que yo decía, bueno, o sea, de verdad tendrá un pique con los entrenadores. No les gusta. Para mí es un jugadorazo, Don Cheto. Indiscutible en su selección. Es más, muy pronto será capitán de su selección. Para mí es un camarada tiempista, un camarada que sabe qué hacer con la bola, no se esconde. Sí le cargan cuando pierde la bola en el gol, en el clásico, pero Don Cheto, para mí es un jugadorazo, Güler, la verdad. Sí, pues a ver qué onda. Pues ahí voy a estar muy al pendiente, Agapo. Gracias, pues mañana, vale. Mañana lo desmenuzamos de bien a bien. Ah, lo del el Parade de Los Ángeles, ¿qué tal tuvo? No, Don Cheto, y luego también me gustó mucho lo de Yamamoto de buenas tardes. Buenas tardes, estuvo muy bien, muchísima gente, de verdad que y bien, ahora sí, bien portados. Y una cosa que usted dijo un día y que lo vamos a recalcar, Don Cheto, hace muchos días. Muchísimo japonés y coreano, ¿eh? Muchísimo japonés y coreano. Sí, ya. ¿Cómo no? Pues qué esperaba. No, y cállate, ahorita anda un vato ahí en Japón que se lo están peleando todos, un bateador gordito que se pide a Murakami. Ajá. Todo el mundo quiere ese vato porque dicen que es el otro Tani que viene. Ahí viene. Pero ¿también? que pega unos toletazos de calle a boca. Gracias, Topadilla. Don Cheto, es un placer, una hemorragia de emoción, ya sabe, estar aquí con ustedes, los amo. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla, 74, todo juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me espumo. Me desaparece quien dijo fuga deportes, Tito Padilla. Gracias, Agapo. Regresamos con los espectáculos con el Mono Miguel. Oh, wow. ¡Señores! ¡Ay, gallazo! ¡Gallazo! El Mono Miguel con la chamarra de Piporro. ¿Cómo está el Mono Miguel? Muy bien, buenos días, señor. Oiga, señor, pues entrándole a los espectáculos, quiero contarle que el cantante Vicente Jauregui pues relató cómo se vivió lo... ¿Vicente Jauregui quién es? Jauregui es un cantante de allí de Michoacán, ¿no, señor? Que fue invitado a este evento del Día de los Muertos donde sucedió lo de Carlos Manso y pues relató en las redes sociales cómo fue que sucedió el atentado. Él habló que en medio de que estaba en una entrevista en el escenario, pues empezaron a escuchar los balazos en medio de pues que estaba haciendo los cohetes o los fuegos artificiales. Él alcanzó a escuchar estos disparos, a lo que obviamente empezó a ver que la gente se empezó a dejar ir y habló sobre la multitud. Tenemos los videos y las declaraciones, señor, ahí en las redes sociales. Vamos. En las redes sociales. Antes de subirme a tocar en Uruapan y mataron a balazos al presidente municipal aquí afuera, así a punto de tocar. No es posible el nivel de violencia que estamos viviendo en México, de verdad. Estamos en un evento cultural y pasa esto. Mataron a Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Basta, la violencia no puede continuar así. El vato va a cantar ahí en la chingada. Pues señor, ahí habló también del hecho de que se le sorprendió mucho. Duraron después del atentado, duraron 2 horas ahí atrapados, obviamente, porque no podían salir. Y habló que después de que los dejaron ir, ya que iban saliendo ahí del precinto, lo que les sorprendió es que literal durante esos mismos minutos, esas mismas horas, la gente en los alrededores, en las calles alrededores, la gente seguía normal. La gente seguía en las chelitas, en la parranda, y pues obviamente habló de esta normalización de violencia que sucede ahí. Y estuvo llamando a toda la gente que pues hay que ser más conscientes del hecho de que esto no es normal, de que llegue un punto donde la gente ya, imagínense, si le pasó al presidente, que no le pase a la gente común, y es lo que él quiere pues ahí en las redes sociales. No, la raza va a seguir ahí. Ya te acostumbras. Es lo que ahí relató el cantante Vicente Jauregui. Señor, por otro lado, le quiero contar que el actor Mauricio Ockman, ¿se acuerda que le hablé también de Mauricio Ockman hace poquito? Pues rompió el silencio y dice que ya no anda con Lorena González, esta chava que es... Una muy jovencita. Hola, jovencita. Que andaba, ¿verdad? Señor, esta hija del empresario del doctor Simi. ¿Cómo? El de las farmacias similares, sí, pues andaba con la hija de él y pues ya relató que ya se separaron hace algunos meses, se lo agarraron ahí en el chacaleo, ahí saliendo del aeropuerto, así que vamos a escuchar lo que dijo ahí saliendo. Vámonos, Varios meses que yo estoy soltero, sí, hace muchos meses. ¿Por qué? Pues porque sí, porque así es la vida. Ya se te cayó. No, ya, o sea, todo bien desde hace muchos meses. Gracias. Señor, pues la gente lo está criticando ahí en las redes sociales porque dice que nomás está brincando de relación en relación. Ya ve que acaba de salir de una relación con Aislinn Derbez, con la que tuvo una hija. Y pues la gente como que lo está criticando porque nomás no sienta cabeza con alguna de ellas. Aparte de que cuando está en sus relaciones es como muy amoroso en las redes sociales. Como que ahí en las redes sociales siempre está... Por eso le dicen a la gente que hay que ser conscientes de cuando andamos en una relación, especialmente para nosotros la gente pública. Para nosotros la gente pública. Miguel, hombre, vale. Está bien, no digas eso. Nomás te conoce tu tía que está viendo la tele. Señor, ¿por qué cree que no pongo mis amorillos ahí en las redes sociales? Porque no tienes estupidez. Porque tienes miedo que tus papás... Que piensen que eres gay. Porque él llega al rancho y nadie sabe que es gay. No, señor, pero es muy... tenemos que ser conscientes de nuestras relaciones que publicamos en redes sociales por el hecho de Nosotros los influencers de no acabar quemados. Pero a los artistas les gusta compartir su vida privada. Bueno, hasta cierto punto siento que lo hacen porque, pues, güey, ya todo el mundo tiene un celular y te agarran en el restaurante, te agarran en el viaje. Entonces, como que, pues, bueno, lo hago yo. ¿Qué no andarán ya estos muchachos? Se hacían bonitas parejas así muy jovencitos. Pues yo creo que desde el principio se veía que nomás... Diferencia de edad, viejo. Yo... Sí, ¿crees tú? Estaba jovencita. ¿Cuántos años tendría la muchachilla esa? Es sus early 20s, probably. Early mid-20s. Sí. 25, okay. Yo pienso. Él ya tiene un cuarentón. Sí, ya está cuarentón. Mi compa ya en otro nivel. Sí, disfrutó. Y aparte con una niña. Pero es que también está muchachilla. A lo mejor él ya anda buscando otras cosas. Andas con una joven. Y tiene una niña, obviamente, también la cosa en cuestión de con la ex, las familias y así. O sea, no es nada fácil. Okay. La crítica también llegó después de que él compartió, cuando estaban en la relación, que ya habían compartido ella con la hija que tuvo con Aislinn Derbez. Uh-huh. Así que por eso dicen, oye, es que tienes que ser más consciente de quién traes a tu casa, si realmente no es una relación que vas a tener en serio, pues entonces no le andes presentando... Es que yo tengo mi opinión allí, si me permitís. Adelante, señor. Es que nadie se mete una relación pensando que no va en serio. O que no va a durar. O sea, ¿por qué la llevas entonces si no va a ir en serio? Pues en ese momento tú sentías que sí iba en serio. Estabas tan enamorado que hasta la llevaste a tu casa a conocer a la niña. No satanicemos eso. Pues ahí en las redes sociales se la están dejando caer al pobre Mauricio Gómez, señor. Así que dice que está abierto. Hola, bebé. Él está guapo. ¿Él está guapo? No, ella. A ver, vuélvela a poner allí. Vuélvela a poner. Yeah. No, muy guapa ella. Pues ya no va a agarrar una igual, va a agarrar a lo mejor una similar, pero igual no. ¿Por qué, señor? Por Simi, hello. Ah, bueno. ¿Entendiste o no existe? Muy bueno, muy bueno. Ay, amiga. Ay. Usualmente le agarro sus chistes, esta no se la agarré. Los agarras en realidad. No, realmente no. Pues dice que está abierto al amor, señor, así que próximamente ahí andaremos. ¿Cómo se llama? La Lorena Garza, señor. Lorena Garza. ¿Usted para seguir? Hola, preciosa. Encárguele una medicina, Garza. Señor. Pregúntele sobre el medicamento. Oye, Lorena. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Mi nombre es Nocheto, hija. ¿No tienes metformina para la diabetes? Ay, viejito. Ahí te encargo. No, estás bien guapa, bye. Ya con eso. Me dice Lili, Chino, ¿puedes decirle al mono Miguel que siempre da sus noticias bien viejas? Que esa noticia ya le dio Seriani y que también Said. Said no la dijo. Pues aquí me puso. ¿Cuándo le dijo Said? ¿Y tú para qué lo lees si también estás consciente, estás aquí en el show? ¿Qué? Si tú la dio Zahín, entonces ¿para qué lo dices? Un poco atención, entonces ¿para qué me interrumpes si me quitas estoy tiempo? Que a lo mejor ya es noticia vieja. A lo mejor dijiste, pero si no vas a... Bueno, si no, anyway. Señores, que el chino siempre quiere... El chino le encanta atacarme, señor. No, es que hay una situación filosófica que se llama la sopa de lentejas. ¿Cómo que la sopa de lentejas? No, es que hay un planteamiento filosófico que se llama la sopa de lentejas. Ahí. Que dicen que la sopa de lentejas funciona así. Ey. Es muy interesante, en verdad, ¿eh? A ver. Chiste, pero no. Sale una persona y da una receta de una sopa de lentejas. Y dice, vamos a necesitar lentejas, jitomates, zanahoria, chícharos, y hasta vamos a ponerle un poquito de pollo. Entonces la gente empieza, ¿y si no tengo chicharos? Ah. ¿Y qué pasa a los que no tenemos para comprar el pollo? Y si no tenemos... Entonces dice que ese planteamiento filosófico de la sopa de lentejas es que todos nosotros queremos ser protagonistas de algo y cuando nos sentimos que no somos los protagonistas, nos da por hablar de la situación. ¿Verdad? Como no soy yo protagonista de algo, porque es bien sencillo. Sí. Es, si yo te digo que hagas un caldo de pollo y no tienes papa, ¿cuál sería mi respuesta? No le eches papa. No le eches papa. Sí. Oye, y los que no podemos comprar pollo porque estamos muy pobres, no hagan caldo de pollo. Sí. Pero no, a huevo, queremos ser protagonistas de algo. No, yo nomás te mandé la... Es más, ¿sabes qué? Hasta bueno, siento que esta morra lo hace con fan de decir que lo vimos con Javier Celiani. ¿Y por qué tú lo mencionas? ¿Y por qué? ¿Por qué tú mencionas a esa persona? Ajá. Tan mal que ha hablado aquí del programa. Ah, no, sí, X. ¿Y entonces? Ok, discúlpame, tienes razón. Siempre adelante. Queriendo robar la luz, señor. ¿Y tú, cuando la tienes? Dando noticias viejas. Adelante. Señor, no, es noticia reciente. Señor, oigan, al regresar después del corte de estos 60 segundos, le cuento que este documental de Netflix de Juan Graviel... Pues, ¡Juan Graviel! ¿Qué dije? Graviel. ¿Cómo es? Gabriel. ¿Y qué dije? Que ahorita Graviel. Regresamos. Estúpida. De regreso a los espectáculos, señores. Oye, por cierto, Flor Pérez, Don Cheto... Por favor, dígale a Don Cheto que se deje de mover, me da mucha ansiedad. Sí, Flor Pérez, te da ansiedad que me mueva y yo me muevo por ansiedad. ¿Por qué, señor? ¿Le causa ansiedad? Sí, sé mucha, honesto. Mucha. ¿Yo? Mucha. ¿Por qué? Pero ya me voy a calmar, espérame. Ahora sí, vamos contigo, Mon Miguel. Juan Graviel. Juan Gabriel, señor. Siento que lo dije bien, pero bueno. Señor, le cuento que este nuevo documental de Netflix, Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, pues está revelando ciertos datos. Dale, yo pensé que nomás mi esposa decía eso. Debo, quiero y puedo. Ay, no, okay. Señor. Pues están revelando algunos secretos que no se sabían de Juan Gabriel. Pues dentro de esto... ¿Era gay? No, señor. No, señor. No. Patricia, no. Sí, no Patricia Barrera. Chino, dile por favor a Don Cheto que deje de estar brincando en la silla. Parece ya, ya no voy a brincar. Perdón si los ofende. mi trastorno que tengo yo lidiando con mi ansiedad de hace muchos años. Oh. Perdón si los ofende mi ansiedad. No. Estoy jugando. Nomás una maña. Adelante. Señor, pues lamentablemente se reveló. No, le voy a decir algo serio, por favor. Aguante, Ivara, lo que quiero romper el hielo. Ah, eso aguanta. Ese miedo. Rómpame otra cosa. Ya no se puede romper, es con una piñata ya rota. Ya que, güey, ya llegas allá pura pedacera, güey, ya recogiéndote palcates. ¡Ay, señor! Recogiéndote palcates aquí. ¡Ay, ay, ay! Papel de China, señor, por todos lados. No juegue con eso que se la van a creer allá. Adelante. En mi casa, ¿eh? En mi casa. Sin saber que soy un santito. ¡Ay, perra! No, señor. Señor, le estaba hablando de esta situación del documental que están revelando cosas que no sabíamos. Por ejemplo, que están diciendo que Juan Gabriel fue abusado sexualmente a los 13 años, donde se relata que esa época de su tiempo fue una de las peores épocas. ¿No será el Don Juan el que habla en una canción? Porque menciona a un señor en una canción que Juan y que... Pues se dice que fue cuando trabajaba de mozo en la casa de un sacerdote. Okay, así es, señor. Okay. Dentro de las cosas que se están revelando, también se reveló que fue a la cárcel por una situación donde lo acusaron de robo. Sí, una de sus películas sale él preso. Pero lo que está diciendo el documental es que realmente lo mandaron a la cárcel o lo estuvieron acusando nomás por su manerismo, porque sí, tenía manerismo y ya por eso nomás la gente como que lo empezó a juzgar y a tratar mal. Que debo hacerlo todo por amor. Que mucha gente pues en las redes sociales está apreciando estos nuevos detalles de la vida de él que no conocíamos, pero a la misma vez como que les da un poquito de pendiente que estén revelando tantas cosas tan íntimas que si él no lo reveló cuando estaba en vida, pues ya sienten está muerto, que... A mí se me hace tan la historia de Juan Gabriel o la figura de Juan Gabriel se me hace tan enigmática, tan fabulosa, que en un país donde en un país machista, donde prácticamente la palabra macho ahí es donde es como que parte de la cultura y el charro y la pistola y la revolución y los bigotes. Nuestro máximo ídolo es Juan Gabriel. Pues míreme a mí. Fíjate nomás. ¡Oh! ¡Esa mam! ¿Tú qué? Señor, ¿y el tú qué? Entre macho, bigotón, homofóbico, me siento... De hecho, parte del documental, que por cierto lo recomendamos, dice... Tú llegabas ahí a los conciertos y después mirabas a puro trajeado, machote, y de repente ya a los 40 minutos ya andaban deschongados, cantando, brincando y las canciones... El efecto de Juan Gabriel. Regresamos. Gracias, Mon Miguel. Se te acabó el tiempo. Mono Miguel, gracias, en las redes sociales. Gracias. Mono Miguel en las redes sociales. Mono Miguel en las redes sociales. Sí soy, y sí soy el de la foto. Don Cheto al aire. Estás escuchando Don Cheto al aire. Señal nacional en cadena de costa a costa, de frontera a frontera y un poco más allá. Don Cheto al aire. No te despegues de la diversión. Estás en tu estación favorita. Familia, buenos días, familia. Estamos al aire. Ya no voy a mover las patas porque se enoja la gente. Es que ya se lo habían dicho, ¿no, Don Cheto? Sí, pues es que tengo así, tengo el mal de San Vito, decía mi abuela. No, y ahorita anda tranquilo porque hay otras veces que le da ta-ta-ta-ta, que a veces estoy así y me está moviendo la mesa. ¿Sí? Me estoy tratando de hacer el maquillaje y usted traca, traca, traca. Ay. Este traca se dio de otra forma. Tracas. No, oiga, señores, Y hablando de tracas. Saludos para mi compa Jesús Miranda, que le corta, le hago un video, viejón, es que se me olvida. Yo tengo, díganle a las personas que me siguen, por favor, muchachos, que me conocen, que conocen hasta lo más profundo de mi ser. Era que a mí se me olvida todo. Sí. Todo. No se me recuerda mucho. Bueno, lo que le conviene, porque se sabe los nombres de los jugadores, se sabe un montón de cosas, creo que nomás lo que le interesa. Letra de canciones que yo digo, no. Me sé el número de la abogada Leticia Valencia. Ah, sí. De memoria. De memoria. Su dirección, fecha de nacimiento, seguro social y lista de exnovios. ¡Wow! Vamos con la abogada de inmigración, la abogada Leticia Valencia. No se asuste, abogada, nada de eso es cierto. ¿Cómo está? Hola, Don Cheto, buenos días. Estoy muy bien. Aquí lista para contestar sus preguntas de inmigración. ¿Cómo están todos en cabina? Muy bien, sí, abogada, muy bien, muy bien. O sea, obviamente lo que dije yo no es cierto que yo conozco cosas de usted, para nada. No es cierto que usted lloró antier por una situación ahí. No es cierto todo eso que usted está pasando. ¿No se sabe mi cumpleaños? No, la verdad no me lo sé. ¿Cuándo es? Julio 26. Soy Julio Leo. ¿Es Leo? Soy Leona. Madre. Una leonzona, está bien, abogada. Julio 26, deje apuntarlo aquí para... ¿Le gusta? ¿Ha visto usted el iPhone anaranjado? ¿El iPhone 17 anaranjado? No lo he visto. ¿No ha visto el iPhone 17 anaranjado? Este, no, mire, pero, este. A ver. Este. Oh, wow. Ok, le voy a regalar una naranja que viene la marqué de este color. No, naranjas muy dulces. Les voy a regalar una docenita ahí para que se haga un juguito en la mañana. Haga un juguito. Oiga, señora, la Liga Defensora tiene a la abogada Leticia Valencia, que nos va a sacar de muchas dudas el día de hoy de todo lo que tenga que ver con el... Tema de migración. Tema de migración. Hablándolo por lo claro. ¿Cómo está, abogada? Buenos días una vez más. Y la saludamos con el... ¡Hola, Petiota! Hola, preciosos y preciosa. ¿Dónde la reciben así? ¿Dónde? Abogada, ¿tiene algún mensaje que nos quiera compartir? ¿Alguna situación que esté pasando en este momento? Sí, quiero platicar sobre una pregunta que me ha llegado mucho estos días. Me han dicho que los residentes permanentes supuestamente ya no pueden salir del país o que entra una nueva ley donde van a tener problemas ingresando a los Estados Unidos. No es así, todo eso es algo falso. Los residentes permanentes pueden seguir saliendo de los Estados Unidos. El problema, y esto siempre ha sido un problema, es los residentes que tienen delitos deportables. Hay ciertos delitos que no son deportables, como los DUIs, pero si tienes algo de violencia doméstica, aunque haya sido hace 15 años, o si tienes algún tipo de cargo de fraude o cualquier cargo de drogas, aunque sea marihuana, te pueden poner en procedimientos de deportación. Cuando cruces la frontera, te quitan la residencia y te mandan a una inspección diferida con la patrulla fronteriza, donde si no puedes comprobarles que sigues siendo elegible para la residencia, sí te pueden poner en procedimientos. So, si tienen un historial criminal y son residentes permanentes hablen con un abogado de inmigración antes de salir de los Estados Unidos para evitar ese riesgo de que los pongan en procedimientos de deportación. Dice por acá Guillermo, Oda Petiota, pregunta abogada, me gustaría saber, después de casarse, ¿en cuánto tiempo es bueno empezar a aplicar para los papeles? Ya, vamos. Yo sé que usted ya lo ha dicho, pero se me olvidó. Sí, después de 3 meses de la fecha de matrimonio es cuando ya puedes solicitar la residencia, porque si lo solicitas antes de esos 3 meses va a haber una sospecha muy grande de que una te casaste sospecha. Solamente para pedir los papeles. Claro. Sospecha, sí, se va. Pero ahora, si fue real, pues dale, pues ¿qué tiene? Dice, abogada, metí la aplicación para la visa U en el 2019. En el mismo año 2019 me fui a las huellas. De ahí no recibí ninguna noticia. 2024 me volvieron a llamar a otra vez a huellas y hasta la fecha no hay respuesta ni nada. Es normal que ya son 106, casi 7 años desde el mes de abril. Sí, es normal. La visa U se tarda casi 6 a 7 años y de hecho he visto que ya subieron más los tiempos de procesamiento porque hay muchas personas que bajo esta administración pues están buscando cualquier tipo de protección y están solicitando la visa U. Sí, es normal. Y también es normal que te manden a tomar las huellas más de una vez porque a veces no captan las huellas correctamente y no pueden hacer el background check, entonces te mandan a pedir las huellas de nuevo. Okay. Bueno, hablando de huellas, vamos contigo, Giselle, pregúntala para la abogada. Gracias, viejo. Dice, buenos días, abogada. Dice, tengo un familiar que está aplicando para la visa T. Resulta que la abogada que les está ayudando les está diciendo que tienen que poner su dirección física porque así lo pide inmigración. Ahora, la preocupación de las otras personas que viven ahí es si ellos no correrán algún tipo de riesgo o peligro al poner su dirección verídica. ¿Usted qué opina, abogada? No, no creo que hay ningún riesgo porque... ¿Puedes poner un mailing? ¿Un? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Así se queda la abogada cuando salgo del baño y se me cae la toalla. Así. Pero el problema es que está en una... no sabe si llorar. Sí, o sorprenderse. Como, ¿qué hice? Ajá. ¿En qué me metí? ¿Qué me metí? ¿Por qué dije que sí? Dale, ahorita vamos a conectar con la abogada a ver qué nos dice. A ver, o sea, desconéctela y conéctela otra vez. A ver, ahí nuestro amigo Diego ya está conectándose con la abogada de inmigración, Leticia Valencia de la Liga Defensora. Y mientras tanto, le recuerdo el número de la Liga Defensora para los que tengan algún caso migratorio, que llamarles al 1-800-333-3676, la Liga Defensora. Así está la abogada, mira. Don Cheto, sin... Cuando estoy con ella en el carro y de repente ve a Carmela que se acerca. Ahí viene ese señor. Yo te dije. Pero ahí andas. Ahí andas, bofona, ahí andas. ¿Es tóxica a Carmela? Así de ponerle, por ejemplo, un rastreador. No, no creo que sea. No, qué güey. Ella sabe el tacuachi que tiene. Qué vergüenza, qué ridiculez. A un vato como yo, nada que veriento, viejo, gordo, prieto, pues prieto, percudido. ¿Qué? ¿Cuango? ¿Gandalo celando? Por favor. Lo que sí, vergüenza le ha de dar. Hombre. Ahí está la abogada. Yo creo que si mi esposa me encuentra a mí con la abogada, mi esposa va a decir, abogada, quiero pedirle una disculpa porque no pude ofrecerle nada más que este pedazo. Este pedazo de nada. Literal. Esa es la verdad. Ahora sí, vamos que usted, abogada, se quedó. Vamos de nuevo, la pregunta y la respuesta. Sí. La pregunta era sobre la visa T, que tenían miedo de poner su propia dirección por algún riesgo que correrían, y la abogada estaba a punto de responderla. Sí, perdón, creo que se me cortó el internet. Cuando aplicas para cualquier beneficio migratorio, pones dos direcciones, o puedes poner dos, el mailing address y el physical address. No hay ningún riesgo de que te vaya a ir inmigración a la casa del physical address, nomás la piden para saber dónde estás radicando en los Estados Unidos, pero toda la correspondencia la mandan a la oficina de los abogados, porque como es visa humanitaria, toda la correspondencia siempre tiene que ir a la oficina de los abogados por tu seguridad. Eso es normal y no va a pasar nada. Dice por acá, urgente, Don Cheto, por favor, hoy... quiero preguntarle a la abogada, perdí mi residencia y mandé un formulario I-190. Me mandaron a que en USCIS le pusieron una estampa a mi pasaporte I-551. Yo no planeaba ir a México, pero ahorita el hermano de mi esposa se puso muy mal y ella está con él. Y me dijo mi hermana que ya lo desahuciaron y me dijo, me gustaría que estuvieras aquí. Entonces, ¿qué tan seguro es viajar con esa estampa en el pasaporte? O sea, residente. No pasa nada. Esa es una estampa que es como evidencia de tu residencia. Puedes viajar a las veces que necesites y nomás te van a pedir que muestres esa estampa en tu pasaporte para evidencia que si eres residente permanente y no vas a tener ningún problema. Ahí está Manuel, para que se vaya ahí con su carnala viejón. A ver, esta está un poco larga, pero se la voy a resumir, abogada. Oh. En pocas palabras, mi miedo es, dice, saludos desde Chicago. Yo estoy arreglando por parte del hermano de mi esposa. Nos pidió hace más de 25 años. Ya nos llegó la carta. Incluso ya le metí los papeles para que mi esposa empiece a arreglar. Todavía falto yo. Pero como todavía falto, si me llega a agarrar ICE, ¿estoy protegido por este tipo de ayuda o me pueden deportar? Si no has aplicado para la residencia, técnicamente todavía no tienes ninguna protección. Aunque tengas la protección de la 245i, aunque puedas entrar como derivada de una petición familiar, si todavía no has solicitado la residencia, técnicamente sí te pueden deportar. Ah, ok. ¡Bravo! Porque por primera vez hizo su pregunta directa y no interrumpió ni respondió por la abogada del chino. Ni anduvo de... No, no la sabía. Gracias, pues no la sabía, gracias, cuando abogada. No la sé. Ay, no. Abogada. ¿No deberías? Tengo una deuda en una colección de $50,000. ¿Me afecta para hacer mi residente y permanente? No, no te afecta porque tú no vas a demostrar tus ingresos. Los que demuestran los ingresos es el peticionario, que también es el patrocinador. De hecho, tú no tienes que mandar tus taxes cuando arreglas para la residencia, solamente los del patrocinador son los que importan. Pero ya cuando arregles para la ciudadanía, allí sí te pueden afectar ciertas deudas. Ok, está bien. ¿Cómo vamos de tiempo ahí? Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Se le quiere mucho, abogada. Gracias, yo también lo quiero mucho y ya saben que me pueden marcar para esta consulta totalmente gratis para cualquier caso de inmigración, accidentes o limpiar su récord criminal. Me pueden llamar al 800-333-3676, 800-333-3676, y también me pueden seguir en Instagram, @defensora. Oiga, abogada. Mande. Iri, qué bonitos dientes tiene. Muy perfectos. ¿Los dientes? Sí, tiene una sonrisa muy bonita con unos dientes muy perfectos. Oh, sí, es que yo los tengo bien pirañota, los güeyes, y como que aprecio unos dientes muy buenos. ¿Cómo nos verían yo usted en la plaza echándonos un elote asado, así con las jetas bien prietas, así? Wow, ya me emocioné, abogada, ya me emocioné. Ay, no. Y lo que usted me diga así, baby, no traigo así en los dientes. Y yo te haga así, sí, traes aquí, a ver, ya. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, eso es amor! ¡Eso es amor! Señores, la Liga Defensora, está la abogada Leticia Valencia, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676. ¿Qué es el amor si no es lo que acabo de describir? La aceptación total. Sí. Gracias, abogada. Ay, me emocioné. Ah, she's so cute. Me emocioné. Qué vergüenza, ¿eh? Un elototi prieto así. Oh. Nomás, hay una pequeña bronca. ¿Por qué no usted agarró, en lugar de quitárselo con un besote, déjame, te quito ese pedazo de elote? No es elote, nomás es el foro cuerito así. ¿No? Así, ay, trae negrito ahí. Con un beso. Ya, luego así le hago así y luego le hago así yo. Ya. ¡Ay, señor! ¡Qué asco! Estamos al aire, señor. No es Ferras, es Estefan. ¡Buenos días, familia! ¿Cómo estamos? Al puro millón. Oigan, ya se los tragó el norte o ya los hizo ricos. Ya. No, ya me tragó. Ya me tragó el norte a mí también. Vale. Pues a mí me ha hecho rico y me tragó y me hizo rico y me tragó. No, pero no rico. ¿Te cae? ¿Te ha hecho rico? No rico. ¿Qué rico, rico si no? Pues ahí. A ver. No, o sea, hubo momentos. No se nota. Okay. Hubo momentos en que sí tuve así. Tocaste el cielo con las manos. Sí. ¿En qué aspecto? En que económicamente no me faltaba nada y me, como de esas veces que podías entrar a la tienda y comprarte lo que querías. No había... ¡Ah, te cae! ¡Qué buena onda! Yo nunca he vivido esa etapa. Me llegó a tener, pero. Esa etapa en la vida. Fíjate que tengo una pregunta para los que somos inmigrantes que luego nos vinimos para acá. O sea, uno se viene al norte por diferentes razones, ¿verdad? Por obviamente, casi hay un común denominador que es, pues, una mejora. La pobreza. ¿Verdad? Una mejora. Pero una vez, pero también hay como que la meta principal porque te venites, ¿verdad? Sí. Comprar una camioneta, un terreno, una tierra para sembrar, no sé, hacer una casa, un cuarto, una casa de dos pisos, comprar una camioneta, poner un negocio, a pagar una deuda. O sea, siempre hay una... un porqué gigantote así como... Por el pretexto por el que te viniste. Un porqué. Pero luego siempre hay otra cosa escondidita detrás, que es como que te quieres dar un gusto. Ya con que Estados Unidos te puede facilitar en darte un gusto. Entonces, por ejemplo, te vienes y si bien tu meta es la camioneta, las vacas, la tierra, el cuartito, la casa, lo que sea, lo que quieres hacer, siempre hay otra cosa que es más material que siempre has querido y que te la puedes comprar ya estando en Estados Unidos. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, tú te viniste chino según a jugar fútbol. Sí. Pero a lo mejor, ya estando aquí, había otro pequeño sueñecito ahí. Ah, sí. ¿Cómo qué era, por ejemplo? Dos cosas. A ver. Yo cuando me vine decidí brincar el charco, haga de cuenta, caminando hacia los autobuses ADO Plus, que eran los perrones. Estaba esperando tu camión entre la terminal del ADO. En la terminal del ADO. Okay. Entonces iba caminando y había un Camaro. Y yo dije, me voy para el norte y me voy a comprar un Camaro y unos tenis originales Nike. Porque en México es Nike. Unos Nike. O sea, tu sueño. Okay. Tu sueño, tu gustito allí de norteño era un Camaro y unos Nike. Un Camaro y unos Nike. Chido. Entonces, cuando le brinqué el charco, me compré unos Nike, unos tenis originales y fue así como que, ya ni me acuerdo cuál era, nomás porque quería sentir la sensación, porque nunca tuve unos originales en México. Ay, pobrecito. No, mi mamá, o sea, también yo creo que mi mamá, al no saber, me acuerdo que en Navidad me regalaron unos Nike bien piratotas, pero piratas, viejo. ¿Pero eran reales o no? No, piratas. Sí, eran reales. Realmente piratas. Pero obviamente yo creo que mi mamá, entre la pobreza y entre a lo mejor no se vea que no eran originales, pues ella los compró de corazón en una Navidad. Oh, y así. Eso ya, no eran ni que, eran ya que. Entonces, cuando me vine para acá, me compré unos tenis originales. ¿Y eso, Camaro? Y me compré, yo le brinqué. ¿Compraste aquel hermoso Camaro? ¿Sí? Yo le brinqué en el 2002. Mi primer carro fue un Jetita, porque no me alcanzaba para más. Compré un Jetita. Ya, pero al punto. Pero al ya, año. Ya, lo compraste, ¿no? Ya, chino. Ay, ¿es sí o no? ¿Sí o no? Directo, ¿sí o no? Así de sencillo. Miguel, vamos contigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Uno o el otro? ¿Uno o dos? ¿Tuviste el Camaro? ¡Lárgate! ¡No, espérate! Ay, perdón. ¿Tuviste el Camaro? Just answer this question. Pero es que primero tuve un Jetita. Sí, no nos importa. Que no nos importa, di si lo compraste o no. Era estándar y hasta jalaba así, era manual todo. Ay, okay. Sí, me compré mi Camaro 97. Ok, ya, ¿color? ¿Color? Negro. Incluso le digo una cosa, por eso. No nos digas. Por eso Daisy me arregló papers, porque me lo chocó su hermana. Okay. Y su mamá, ay, se arregla el papel. Porque los chicos hermano. Ah, qué padre. Bueno, después, bueno, yo tenía un tema que era eso, pero el chino ya se acabó el tiempo, entonces ya vamos a ir a música, porque aquí don Mil Historias. ¿Eh? A ver. Ok, ¿cuál era tu sueño, el segundo de tu sueño de secundero allí, de tener aquí? ¡Ay, todavía sigue! ¡Ya le dijo! Ya, mi sueño era unos tenis Nike. Ya no nos importa. Y tú, un Camaro. Tú. Señor, yo me vine como a los 4 años y yo quería un Happy Meal, señor, una cajita feliz. ¿Qué llora, baby? ¿Por qué estás llorando? Me calero flower you are. Es que en el rancho veía la televisión, veía las cajitas felices y pues nosotros ni siquiera conocíamos lo que era un McDonald's y yo cuando me vine quería un Happy Meal, señor. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, qué celori, chiquilla! Y que el señor, el vecino, dijo, ven, mijo, te va tu Happy. Okay. Y él así, pss, pss, pss, pss, pss. Sí, señor. ¿Quieres este Happy Meal? Quería mi cajita feliz con los juguetitos. ¿Y cuando te la compraste, qué? No, ¿manzanas? No, la compraron hasta los 4 años porque no sabíamos ordenarla, señor. Oiga, me da una cajita de esas coloradas. Señor. Dame una cajita colorada con un sándwich, con una torta de esas que venden. Con la torta. Con la torta y las papas a la francesa. ¿Cómo se llama la cajita colorada? Oye, es como de fresas congeladas, pero roja. Señor, por 3 años me estuve chuteando una hamburguesa de McDonald's de pescado porque... tenía como un pescadito al lado y yo pensaba que era el juguete que venía con la cajita. Pero... Ay, esto sabe como a caldo de carpa. ¿Sabe? Esta torta sabe como a caldo de carpa, así como a mojarra asada. O sea, como a mojarra. O sea, cuando brincaste el charco, hasta los 4 años probaste una cajita feliz. Sí, porque no sabemos ordenarla, señor. Chale, tú, ya, Giselle. Sí. Yo pienso que no me morría la Giselle. No, una computadora. O sea, tener una computadora, sí. Pero pues yo también vine chiquita, no tan chiquita como Miguel, pero vine de 8 años. O, así que digas que tienes como que un sueño, no. Pero sí, pues, estás muy morrilla. Ajá. Tú no juegas, pues. Sí, no. Tú no juegas, bye. Sí, no, para dice, que no perder el tiempo. Dice, yo soñaba con una trocononona, pero todavía no me la puedo comprar. Ay, Rosa. Si no anduvieras manteniendo viejos, oh, yo te God. Las voy a haber comprado, pero te encanta mantener hombres. Ay, no, pues. Ah, no, que ya ha tenido 2 troconas del año. Ay, usted perdón, perdón lo que dije, Rosa. Entonces te encanta mantener vatos, huevones. Ya tuvo 2 troconas del año, fíjate. Hey. Oye, bien por ¿qué dicen aquí? Finalmente sí le dieron su encajadita feliz al mono. Su encajita feliz. Y ahora cada rato tengo mi cajita feliz. Sus cajitas no, tú. Felices. Este. Doña su encajadita feliz. Que se pasa dice, la raza. Dice, una Cheyenne y Don Cheto. Yo me vine para pa hacer otros jalis, pero después ya que estuve aquí, quería una Cheyenne y cajón americano y una cuatrimoto. ¿Pero sí la tuvisteis o no la tuvisteis? La bronca es, cuéntenos si lo... Por ejemplo, acá dice, yo tenía dos cosas que quería comprarme cuando me vine para acá. Un celular y unos Jordan 5. ¿Un celular y unos Jordan 5? Ah, un celular. Yo aquí tuve el Nokia, el de la Viborita. Sí, no, tú todavía tenías Viper, güey, yo no me... No, ni Viper, ¿cuándo perras? Eras de Viper. ¿Cómo no? Mis tías eran de tu edad, son como de tu edad y tenían Viper, pero güey. Pero era para gente de billete que tuviera Viper. Por yo sí deseaba un Viper. Y después no, sí. yo deseaba un Viper y después ya traía un Viperón, güey, aquí. Ay, no me hablaba Naiding, vale. Decía, Carmela, ponme aunque sea besos allí o algo. Algo allí, dime allí, llámame o lo que sea. No, yo tenía mi Motorola, es que se doblaba en el flip. Yo también tenía una Motorola, mi hija. Era bien Motorola no, tiempo. Era como que era. Me vine al norte a juntar dinero para hacer mi casa, pero también quise una camioneta. Y ahora tengo mi camioneta y no me casé. Oh, my God. O sea, como vino a hacer su casa para que se iba a casar y no se casó. Pero tu camionetón, ¿qué te lo quite? ¿Qué te lo quita, viejón? Nadie, ese nadie lo quita. Y usted, a ver, ¿y usted, hablando de eso, qué? Usted, cuando llegó acá, aparte de casarse y tener hijos, ¿cuál era su... su amor? Unos tenis Jordan. ¿Unos tenis Jordan? ¿Está viejo? No, sí. ¿Tampoco? Unos tenis Jordan. ¡Guau! Wow. Unos tenis Jordan y es que luego se van a rir de mí. A ver. ¡Suéltelo! No, no, no. Una caja, comprar una caja de chicles. Feliz. ¿Qué? De chicles. ¡Qué básico! Neta, no es cierto. Es que había, es que luego ya llevaba unos chicles de acá del norte amarillos, así grandotes. ¿Los Juicy Fruit? No, no, chicles normales. Este, ¿cómo se llama? El señor que hizo sus dulces, está, su chicle está enterrado en la isla esta de Kirchner Beach, en la isla... ¿Catalina? Ah, sabe. Los, ¿quién sabe cuál es? ¿Wrigley's? ¿Wrigley's? ¿Wrigley's? Okay. No los ubico. Sí, los chicles son de los viejos. Y yo quería una caja de puro chicles para mí solo y no se van a rir de mí. No. Y quería comprar una botella de Listerine. ¿De Listerine para jugarse la boca? Porque porque una vez yo probé Listerine y le echaba tragos. ¿Pero no. ¿Se lo tomaba? O sea, sí, porque le echaba tragos, entonces ya me dijeron que era para enjuagarse la boca y sentía bien bonito la boca y decía, compré una botella para mí solo. Pero yo le daba tragos al Listerine. No manches. Sí, no, por eso quedaba así. Pues, lindito, sí. Pues, yo, ahora todo tiene sentido. Ahora tiene todo sentido. Sí. Sí. Fíjate, ahorita por eso. ¿Le afectó el Listerine? Entonces yo quería unos tenis, un chicles y un Listerine. Oh. Fíjate, y ahorita no uso Listerine ni puedo mascar chicles. Qué triste su vida. Y los Jordan ya lo estoy vendiendo. Ah, dice, Don Cheto, yo me vine, yo soy joven, no como el chino. Yo me vine para acá y cuando estaba aquí quería un Camaro porque había visto la película de los Transformers. Oh, el Camaro nuevo ya, el sí. Modelo. Ah, ok, está bien, está bien. Está había bien. 97, era de los largotes, lanchotes. ¿En qué año salió los Transformers? En el 2000, no me acuerdo si el 10, creo que en el 10. El 2010 fue cuando salió el primer Camaro. Cuando el Bumblebee se convirtió y todos, no, yo también, todos lo queríamos ese carro. Dice, Don Cheto, me vine acá porque a mi papá le robaron una camioneta y yo como tenía visa, dije, me voy a ir para Estados Unidos a comprarle una camioneta a mi papá y ya le compré 2. Ah, mira qué bonito, Jorge. Dice aquí Santiago, dice, buenos días, dice, pues yo nací en Estados Unidos y crecí en México. Regresé a Estados Unidos hasta el 2012 a la edad de 17 años. Yo quería venirme para conocer el mentado norte y también porque quería un carro y mi primer carro propio fue un Ford Explorer 1991, transmisión manual, que me lo llevé después a México y aún lo conservo. De hecho, ustedes un día me hicieron bullying porque les dije que le quería heredar la Ford 91 a mi hijo. Creo que sí le ¿qué querías tu hijo? ¿Vas a sacar cancha, guaya, jefe? Dice, yo me vine por primera vez. Bueno, primero me vine por alcanzar a mi papá que estaba acá solo. La verdad, no quería que él estuviera solo. Yo terminé la escuela, pero sentía feo que él estuviera solo acá. Y cuando me vine, en el camino, mi ilusión era comprarme un jersey de... Un jersey. De Ken. De Ken Griffey Jr. y uno de Sean Kemp. ¿De Sean Kemp? De básquetbol. Y el otro de... A ver, está perrón este, mi compa también aquí, Enrique. Dice, yo quería un Mustang, Don Cheto. Mi tío tenía uno y mandaba fotos en ese carro de acá de Estados Unidos. Y yo vi la película Gone in 60 Seconds. Me aluciné y compré un Mustang. Llegué aquí a Estados Unidos, fui a la high school y cuando salí empecé a trabajar en el 2001 y me compré mi Mustang. ¿Pero cuál, un Eleanor? No sé, no tengo idea. Yo no conozco de carro ni él me dice detalles. Si él vio esa película, se enamoró de la Eleanor, el Mustang 69. Dice, Don Cheto, yo me vine y mi sueño era ir al baile al OK Corral y al Escape 2001. No manchen. Allá en Texas. Ahí está la... él era como que él oía en el rancho hablar mucho que el Escape y que allá en San Luis y como que él dijo, yo también quiero irme para el norte. Nomás para ir al Escape y al OK Corral. Mimi. Qué chido está eso. La neta sí, dice Mimi, dice, mi papá nos adoptó y nos trajo a mi hermana y a mí a la edad de los 7 años. Vivíamos en un rancho y la única persona que tenía televisión era una tía mía. Así que mi sueño era tener mi propia televisión para ver a Topollillo. Dice, Don Cheto, me vine al norte porque me trajeron. Pero mi sueño es tener haber tenido un iPod de los que le dabas vueltitas todavía con el dedo. Ah, un iPod. Estaba más chido ese iPod antiguo. Ah, qué toda madre ese iPod. Rafael García. ¿Tienes iPod? Sí, Le metías música y luego ya te sentías bien acá. Y luego salió una repetida y te daba así ansiedad porque salía la misma canción varias veces. Ay, cómo la borro la güey. Rafael García, yo quería un Camaro amarillo y lo compré y a la semana lo choqué. Ahí te va un chinazo, Gustavo. Ahí te va un chino, te vas a identificar, dice Gustavo. Me vine porque quería ropa original de la Hollister y de la Abercrombie. Ah, bien, compadre. No, pero la verdad es que yo esas marcas las conocí ya hasta que estaba acá. Allá sí. No, ni idea. Dijo, quiero traer una Hollister y una Abercrombie. Está bien perro. ¿Qué año estamos hablando cuando pegaban esas marcas? ¿2010? No, menos. 2005, menos. Por ahí, 2005, sí. Yo creo. Sí, porque también se usaban cuando yo estaba en elementary school, ajá. ¿La Hollister y la Abercrombie? Sí. That was like the brands que todos traían. Dice aquí, es una morra, dice, yo no me quería quedar en el perro norte, solamente vine con una visa de turista para hacer compras y terminé conociendo al Cacas y aquí sigo. ¿El qué? Al Cacas, dijo. Y aquí sigo. ¿O dijo una morra? Sí. Solo vino de compras. Vino de compras y se quedó aquí. Sí. Ahí te va, también, ahí vamos a nuestra tristeza. Dice, me vine al norte buscando la felicidad, ya que en México estaba muy solo. Falleció mi mamá y quedé en una soledad muy fuerte. Y dije, me voy de aquí porque ya voy a encontrar la felicidad. Y aquí sigo, todavía en busca de la felicidad. Oh. No la he encontrado, pero ¿qué tal la ansiedad? Salud para mí, Ever Morales. Qué fuerte. Chale. Dice esta morra, yo quería ser la Salma de Michoacán. ¿La Salma? Dice, porque Salma Hayek en una novela, la de Teresa, ella tenía un Honda Civic. Y yo quería llegar en un Honda Civic humillando a la raza y que no me tragara la pobreza. Y lo peor es que ahorita sigo aquí y no tengo ni papeles. ¿Sí? ¡Ay, pobrecito! Y Salma Hayek, mira dónde anda ahorita. La dueña de los Louis Vuitton. Dice, Don Cheto, yo quería un Chrysler 300 porque escuchaba el corrido de Luis de Chuy y Mauricio y nunca lo compré. Ay, Martín, entonces ¿para qué mandas mensajes si no los compramos? No sé si, oiga. Aquí estamos para gente que ya lo cumplió. Eso. No te creas. No, pues los 300 estaban bien perros en ese tiempo. Daniel. Los Chrysler y la Chrysler 300 vendió por el corrido. La neta. Los de Chrysler nunca se dieron cuenta que entre que vendían carros Chrysler 300 a lo perro por la mexicanada que escuchó el corrido de Chuy y Mauricio. No, pero también las personas de color también se puso mucho de moda. Le cambiaban los rines a esos carros y eran los decían los Bentley. Bentley por un segundo. Los miraba así, un Bentley, un Chrysler 300. Dice, Don Cheto, yo me vine porque quería un sonido perrón que retumbara fuerte y con unos bajos kicker 17 en el carro. Le gustaba el ruido. Le gustaba el ruido. No. Un tiempo pegó mucho esa madre, ¿verdad? Todo el mundo. Había hasta CDs que nomás era puro bass, ¿verdad? ¿Qué le hallaban ese ruidazo, güey? Hasta las... hasta las orejas te zumbaban, ¿no, mi? No, el carro después de eso, todo se aguada. Ya cuando si no eras el sonido, le oyes todo al carro. De que... Dice, Don Cheto, me vine porque quería un lowrider. Y dije, en 6 meses lo logro. Llevo 24 años aquí y nomás tengo una troca medio tumbadilla, pero no tengo el lowrider. Medio tumbadilla. Sí, medio tumbadilla ahí la troquilla allí. Dice, buenos días, llevo 8 años acá y me compré una traila porque ese era mi sueño. Tener a dónde vivir, que fuera mío, y me falta solamente mi carro Golf GTI. Y ya estuvo. Es de Guadalajara. Ah, ese es de Guadalajara, de México. Es muy popular. En Guadalajara, es que si eras de allá de Guanatos, tenías que buscabas el Jetta. El Jetta o el Golf. Jetta o el Golf. Era el Jetta como es la meta. Estándar, que por qué. No la meta. De... Ah, un cóctel de camarón y unos tenis Jordan, Don Che. ¿Por qué un cóctel de no camarón? No sé, no sé. Juan García. Quería un cóctel de camarón. O sea, yo me vine para juntar $50,000 para hacer una casa. Pero como usted dice, mi otro sueño chiquito era un cóctel de camarón y unos tenis Jordan. Oh. Entré a trabajar y con mi primer sueldo me compré un cóctel de camarón y luego compré unos Jordan. Oh. Ah, qué bonito. Seamos pobres. Seamos pobres. Seamos pobres. Dijo el de Ramón, amigo, yo cuando me vine quería comprarme una Toyota Tacoma blanca, hacer mi casa y la Totoya, dijo la Gilbertona. La y regalarle una a mi mamá y regresarme con $300,000 para comprar ganado y ahora sí. Dice, ya tengo 9 años aquí en el norte, no me he regresado, pero ya tengo 2 casas, tuve como 20 carros y aún no me regreso, pero ya cumplí mi meta, gracias a Dios. That's so una good. Casa para mí y una para mi jefa. Quiero leer esta triste, esta está muy triste. Dice, Don Cheto, nos despedimos. Mi segundo sueño en el norte era comprar una troca para tirar rostro. Compré la troca, pero no tuve chance de tirar rostro porque me atoré con mi ruca y pues ya no tuve chance de tirar rostro en la troca. No, ¡oh! ¡Oh! ¡Ya no tiró rostro! ¡Porque se casó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Familia, una hora más del programa! Entren ustedes porque traigo así como pudiéramos decir lo que dijo Mono Miguel antes. ¡Ay, claro que no! No es que el show literal está detrás cuando estamos en comerciales, veces, no durante. A veces, no siempre. No, sí, el porque que... Porque a veces cajes de celular así. Oiga, señores, ¿cómo andan de estrés ahorita? De 1 al 10. 10. Yo un 7. ¿Estresado? ¡Ay! ¿Tú, Miguel? 10, señor, 10. Yo siempre vivo estresado. ¿Tú, Chino? Un 2. No, siendo estresadón. Porque este año no, últimos meses no me ha alcanzado, viejo. ¿No tengo te alcanzó, que pagar qué? Los carros y no tengo... No, ¿o dinero? Ay, Chino, pero es que tú también tienes como 5 carros, güey. No. Mira. ¿Le va a dar dinero? Si en algo te ayuda, wow. Mira. Verdad, Dios. Esto es lo que me acompaña para la SEMA. All dollar bills. Era 1. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 18 perros varos. Wow. Ay, no, no le gano. Yo traigo... Es que Carmela no me da, vale. Ella me tiene a raya a mí, Ay, yo traigo 75, no. Le gano. 18 perros varos, compa. ¿Y dónde hay de esos hombres que le dan la quincena a su mujer? Ah, yo pensé que no se la doy, me la quita. Ah. Me la quita. ¿Tú cómo andas de estrés, Ferrari? Ah, un 5. ¿Un 5? Sí. Yo tengo tanto estrés que es 4. Hablándolo por lo claro. ¿Por qué vamos a hablar del estrés con la doctora Ari? Así que le doy la bienvenida desde Dubái, tierra que me vio nacer. ¿Cómo estamos, doctora? ¡Bravo! ¡Doctora Ari! Hola, Don Cheto, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien ahí? Muy perfectamente, bien. Muy bien, doctora. Qué bienvenida. Guapa, doctora. Siempre la vemos en el consultorio y ahora la vemos. La vemos en el mall. En vida social. En el mall, comprándome un perfume árabe para andar yo seduciendo a las chicas que me ven pasar por la barqueta. Oh, miren, ¿quiénes son los retratos? Ahí les voy a enseñar. Ahí, ¿cómo se hace? Wow. Ahí está, mira, está. Ahí vi a los. Ahí están los shakes. Ajá, están los shakes. Se me antojó uno de fresa. Ahí está el de vainilla. Oiga, doctora, sabíamos que quiere hablar del estrés. ¿Qué quiere saber? Así yo, bien experto en el estrés. ¿Qué quiere saber? ¿Cuáles son las cosas que causa, en qué nos madrea, así para hablarlo por lo claro, en qué nos afecta el estrés en todo overall en nuestro cuerpo? Porque todos podemos pensar, doctora, por ejemplo, a mí el estrés, yo empiezo a hacer esto, miren, cuando yo estoy haciendo esto mucho, ya ando bien madreado. Sí. Cuando me empiezo a mover mucho las piernas, cuando me empieza a doler acá atrás. Uh-huh. O sea, sí son 2-3 señales que te da el cuerpo de decir, hey, tienes estrés, pero ¿en qué otros aspectos afecta? Sí, efectivamente, Don Cheto, el estrés nos va a afectar absolutamente en todo. así como bien dices tú, overall es todo. Y nos vamos a ir como poco a poco. Nos podemos ir por sistemas, pero bueno, si nos vamos un poco por lo que es acá en cuestión psicológica, ¿no? Nos vamos a ir por cabeza. El estrés, al momento de que el estrés es bueno cuando es un estrés en momentos agudos, en momentos rápidos, que necesitamos actuar, que necesitamos ese shot de adrenalina y necesitamos ese cortisol para poder hacer las cosas y actuar. Y muchas veces hasta nos salen como superpoderes por esa adrenalina que tenemos en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando ese estrés empieza a volver crónico? Y esa segregación de adrenalina y de cortisol está sostenida en nuestro cuerpo. Entonces, si empezamos por acá, nos va a crear a nivel psicológico ansiedad, como padecimientos psiquiátricos, inclusive que nos pueden llevar a combinación de ansiedad y depresión. Ahora, acá volvemos acá. ¿Qué nos va a causar el estrés crónico? El estrés crónico nos va a causar dificultades para dormir. Y dificultades para dormir nos va a ocasionar, así como la imagen ahí está, que no puede dormir, nos va a ocasionar, además de ese estrés crónico, la falta de dormir nos va a ocasionar un daño en todos los sistemas. Luego, nos vamos a cardiovascular. El que estemos todo el tiempo segregando adrenalina nos va a provocar subidas de presión y sobre todo si estamos ya con antecedentes de diabetes o de colesterol alto, nos puede dar infartos, tanto infartos en el corazón como embolias cerebrales. Luego, si nos vamos a intestino, la constante segregación de adrenalina nos puede ocasionar que estemos segregando todo el tiempo ácido gástrico. El ácido gástrico va a dañar las paredes de nuestro estómago, de nuestro intestino, y vamos a tener gastritis, colitis, síndrome de intestino inflamado, y vamos a estar todo el tiempo distendidos del estómago con muchos problemas intestinales. A veces el estrés se asocia mucho a diarrea intermitente, tanto constipación por inflamación del intestino como diarrea. Y ahora, en el sistema inmunológico, ¿qué nos hace? Este constante de segregación de cortisol nos va a disminuir las defensas de forma que cada vez nos vamos a enfermar y a enfermar y a enfermar más. Eso sin decir que va a matar el estrés, no va a dejar que se reproduzcan. Tenemos unas células que se llaman natural killer, que son las que se encargan de matar las células tumorales. Entonces, si estamos con mucho estrés, tenemos más riesgo de cáncer también, porque las células que matan o que destruyen, que se comen las células que mutan, que son las que nos dan los cánceres, ya no están. Y esas células malas se siguen reproduciendo de forma que se aumenta la posibilidad de caer ante algún cáncer en cualquier lado. Entonces, doctora, quiero yo hoy platicarle una situación. Ayer yo llegué al Pandita Express, entonces llegué al Pandita Express. Esto es una historia real. Entonces llego yo al Pan Express y iba a llevar comida para la banda, para toda la banda en la casa, y había fila. Hey. Porque eran como las 2:30, ¿no? Entonces digo, ay, hay una filota. Entonces la fila estaba pues hasta la puerta, entonces ya no quise yo entrar a estar haciendo bola. Y al lado del Pan Express hay un lugar de que venden vitaminas. Entonces yo dije, se va la raza, me meto aquí. Y estaba viendo las vitaminas, me dice el vato, anything I can help you, ¿quién sabe qué? Le dije, no viendo. Y entonces me recomendó unas pastillas del cortisol, para el cortisol, porque le dije, ¿sabes qué? Estaba viendo una onda, pero que hay unas, como un tipo de pastillas que para alivianarte, porque yo me despierto como que a 10 horas de la noche, como a las 2, 3 de la mañana me despierto. Y tú estaba escuchando que era por tus niveles de cortisol. Uh-huh. Y ayer precisamente compré un pomito de pastillas que para que, no sé cómo se llaman, pero así como cortisol level o cortisol. Algo de cortisol. O sea, qué perras de cortisol. Y ahorita usted mencionó la palabra cortisol. ¿Qué es el cortisol y por qué? ¿Qué nos pasa cuando, no sé cómo se mide el cortisol, si bajo o alto y qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, doctora? Sí, es una hormona. Es una hormona, al igual que todas estas sustancias que nosotros muchas veces, por decir algo, cuando hacemos ejercicio secretamos serotonina. Cuando tenemos un movimiento o un espanto o algo de estrés, secretamos adrenalina. Pero dentro de todo esto también secretamos esta hormona del cortisol que nos va a desregular todo el sistema. Es bueno tenerlo, como decía, siempre tenemos que tener un poco de todo, pero no en exceso. Entonces, al momento de que lo tenemos en niveles elevados, el sistema inmunitario disminuye. En niveles elevados nos afecta la distensibilidad de las arterias, las hace más rígidas para que haya más presión alta. No lo podemos utilizar, es una hormona que viene de un esteroide. Entonces, el esteroide al final nos ocasiona pues todos estos efectos adversos todas estas consecuencias que al final va a actuar en diferente, en intestino, en sistema inmunológico, en no poder dormir, en insomnio, en ansiedad, entonces inclusive en obesidad, eso es importante, ¿no? Porque también como bien lo digo, es como un esteroide que nos hace al mismo tiempo estar obesos, nos va a crear hambre cuando no debería de haber. Si lo tenemos en forma crónica, nos va a desregular todo el organismo. Todo, everything. Ok, todo hasta lo del cortisol. Yo sé que la gente luego de repente me va a preguntar que qué pastillas son ahorita, no sé. Mañana si quieren les platico cómo se llaman, ¿no? Pero así está la cosa con el cortisol. Entonces el estrés nos hace un desbarajuste en nuestro cuerpo, ¿eh? Por todos lados, doctor. Desde dolores musculares hasta dolores de cabeza, migrañas, hasta otros. Hasta detonan las cosas, por ejemplo, ansiedad y todas esas. Oiga, doctora, una pregunta así bien tonta. Y a palabras rancheras, ¿cómo cuidamos? Espérate, ahorita, pero primero una pregunta bien tonta. ¿El estrés engorda o adelgaza? Es que puede ser de las dos. Qué buena pregunta me acabas de hacer. Puede ser de las dos. Puede ocasionar aumento de peso porque te puede llegar a dar más hambre, pero también te puede llegar a emaciar, te puede llevar al otro lado. Al momento de estar en una hiperactividad, porque todo el tiempo estás estresado y no comes, y entonces te puede llevar a pérdida de peso precisamente por estar todo el tiempo acelerado. Entonces, esa es una muy buena pregunta. De los dos extremos te puede llevar el estrés. Y en cada persona va a actuar de diferente forma. Hay personas que al momento de estar estresados están todo el tiempo ingiriendo alimentos. Y hay personas que al momento de estar tan estresados y muy activos, dejan se consumen finalmente. Entonces, va a depender mucho del tipo de personalidad que uno sea. Pero, como bien lo dices, y se me faltó decirlo, dentro de los sistemas, en el sistema muscular también va a originar calambres musculares, tensiones, lesiones inclusive crónicas a nivel muscular, por tener los músculos, sobre todo los músculos que tenemos acá en el trapecio, en la espalda, van a estar constantemente tensionados, lo cual nos va a crear dolor de cabeza persistente. Machín. Y ahora sí, Chino, va con tu pregunta, tus cejas de gusano quemador. De cierta forma, a nivel casero, ¿qué podemos hacer para alivianarnos si tenemos estrés? ¿Hay algo que podemos hacer? No sé, tomar agua, relajarse, comer. El estrés también deshidrata, ¿verdad que sí, doctora? Sí, también deshidrata al momento en el que no estás poniendo atención en lo que estás ingiriendo, sigues en un estado de hipercatabolismo. ¿Qué lo podemos hacer a nivel casero? Pues podemos, para poder reducir y poder inducir el sueño, podemos usar de manera natural alguno de té de manzanilla, podemos tener un poco de melatonina, siempre consultarlo con el médico para saber exactamente en qué punto estamos y qué podemos hacer. Yo les recomiendo de manera natural, porque ya hablar acerca de algún tipo de relajante, eso ya es con prescripción médica. Algún tipo de ansiolítico es con prescripción médica, y precisamente por andarse hipermedicando con ansiolíticos es que hay mucho problema en el consumo de sustancias prohibidas. Entonces, al momento de estar todo el tiempo tan estresado, empiezan a tomar ansiolíticos y ya luego caen pues en drogadicción. Entonces, lo ideal sería hablarlo con el médico y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Hay terapias de relajación como yoga, como respiraciones, como ejercicio de pilates, como tai chi, todo lo que son las artes marciales nos pueden ayudar a relajarnos, a quitarnos el estrés. Estos movimientos de stretch que a veces se hacen, de yoga, de pilates, también para relajar el músculo. y respiraciones, el mindfulness, también estas prácticas de relajación al momento de pintar o de hacer o de contar, que nos puede llevar al que ahora se le llama, no sé cómo se dice en español, el mindfulness. El mindfulness, no, así le dices, mindfulness. Sí. Un momento. El mindfulness. Oye, Giselle, ¿tú ya te de pilates? ¿Qué? Que si ya hiciste pilates. Nunca he hecho pilates. Si ya pinta pilates. Sí. Eso es lo que pregunté. No. Ya hiciste pilates. He querido tratarlos, pero no sé si soy apta, porque dicen que es muy difícil hacer pilates. Está fácil. Bien. Pues el pilates, ¿cuál es el don tan nomás allí? Ah, no, ese es el yoga, ¿no? ¿O cuál es? No, pilates requiere como más, like, ab, es más como, your, ajá. ¿Quién es ahora con láser? Ah, no, ese no va. Ese es de pilates. Ok, doctora, no, está bien ahí, déjale, sigue ahí, porque si el estrés y madrea, muy gacho. Oiga, doctora, luego también hay mucho estresado que luego le da como, que le da por pistear, como que sienten que la cerveza relaja. A ver, esto es cierto, pero no saludable, ¿verdad? Sí, exactamente. Buscan otras técnicas, como bien le mencionaba, otras técnicas de relajación, y esas técnicas nos van a llevar a drogadicción o alcoholismo, ¿no? Del tomar una cerveza, obviamente sí, los efectos del alcohol producen un relajación, una forma de relajación a nivel mental, y entonces pues ya no lo podemos a veces controlar cuando esto se vuelve de forma crónica también. Entonces sí, hay trucha. Es que una veronga me aliviana, sí, ¿no? Pues, pero a la larga, ¿qué onda? Sí, el cigarro igual. Te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Doctora Ari, le mandamos un abrazo hasta Dubái, tierra que me vio nacer. Yo que fui hijo de un jeque, pero pues aquí ando, aquí pues ahí con usted, ¿no? Para darle un bañito de pueblo. Doctora, ¿cómo la encontramos en redes sociales, doctora Ari? Muchas gracias, Don Cheto. Estoy como @infectopediaari en Instagram. Las otras prácticamente no las uso, pero bueno, ahí me pueden encontrar para cualquier duda que tengan. Ay, doctora, muchas gracias por conectarse con nosotros. De verdad que lo apreciamos mucho. Muchas gracias a la doctora Ariana, que desde allá, desde Dubái, porque ella es perrona allá en Dubái. Sí, sí, sí. Además, para que vean nomás que este programa tiene todo para hacerla. Ey. Tenemos grandes colaboradores. Todo. Los malos son los cuatro que están en la mesa aplastada. Ay, a ver. ¿Para qué digo que no? Sí. Hablándolo por lo que. Ya comenzamos con el primer reemplazo. De por sí estamos mal y todavía viene el mono Miguel, ¿no? Dice, ya. Gracias, doctora Ari. Hicimos el primer reemplazo. Nada más. Ay, ay, ay. Pobrecita. No salimos de pericos a perros. Ya. Ya que Nueva York. Mira, como dijo la Ferrari, ¿tú crees que no? Regresamos. Gracias, doctora Ari. Gracias, doctora. Le están sacando Ariana. El estrés. Le están sacando el estrés. Ya me estresé de que tengo estrés. Señor. El demonio blanco. ¡Ay, señor! Sí, pues el estrés, señor, el estrés no llamado eso, el demonio blanco. ¿A poco? Sí, el demonio blanco. A mí ustedes me estresan. Porque es como que un fantasma que está detrás de ti. Claro. No. A veces me cae aquí, mire, el demonio blanco. ¿Sí? Sí, es eso. ¿No quieres sacarle el estrés a Don Cheto? Regresamos. ¡Cállate! Tú no eres sutil. Sé sutil en tu... Él no conoce la palabra sutil. Le estoy ayudando por tu estrés. Sí, pero sé sutil. Ah, no, Fray Giselle. Ay, señor, es un naco. ¿Usted cree que va a ser sutil? Regresamos. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Oiga, llegó el momento de que usted se pueda ganar un paquete familiar para irnos a Disney. ¿Qué pasó, Chino? Que llegó el momento de escoger un ganador, señores, que se vaya a Disney. ¿Te cae? ¿O quiere darle tiempo? No, pues podemos de una vez ejecutarlo, nomás me agarras pues de descuidado. Pues usted dígame, tenemos este bloque y el que sigue. Podemos aventar saludos en lo que dejamos que la gente se registre más. No, yo quisiera que la raza, se preparara porque tienen que contestar el ganador, ¿eh? Y pues ya saben las reglas. Y para los que no saben las reglas, ¿cuáles son? Que estén al pendiente. Estén al pendiente, porque ayer ganó un vato, sí contestó el primero, no contestó, ¿verdad? No, el primero no contestó y después marcó y dijo, me los gané y elegimos. No, sí ganó, pero le tuve que marcar por el teléfono mío. Pero hay que estar al pendiente para poder ganar. Está bien, le va a salir número privado. Pero ven, si está escuchando... Pues va a decir, ¿eh? Vas a ver luego. Vas a ver. No, como el dato de ayer. ¿Por qué dice usted el nombre? ¿Cuántas personas hay aquí, Miguel? Señor, llevamos más de 19,000 personas inscritas. ¿19,000? Señor. No, que no tiene nada que hacer. 19,000 personas inscritas en esos. O sea, que usted tiene la oportunidad de 1 en 19,000 de ganar. Es que todo el mundo quiere este jale. Ah, pues como. Pero 19,000 es mejor que cuando, por ejemplo, la lotería, que son millones. Millones. Sí. Oigan, por cierto, dejen ver, tengo un boletito. Entonces son cinco boletos para Disneylandia. Así es. Una estancia de 2 días en uno de los hoteles de Disneyland. Exacto. O sea, 2 noches. Y luego, aparte, 3 días de parque. 3 días de parque, un parque por día. Todo mundo participa, recuerde donde quiera que nos esté escuchando. Eso sí, si usted no está cerca de California, los gastos de avión, sí, lo, de transporte, o sea, son suyos. Todo es acá, pero si usted, usted tiene que llegar al lugar, pues a Disneylandia, eso no va, no corre de cuenta ni del parque ni de nosotros como estación. O sea, su viaje usted se lo paga. Pues si quieres, una vez le damos. Pues, usted diga, señor. ¿Va? Pues una vez, por si no contestan el otro, no andar a las carreras como ayer. Jalo. Va, órale pues. Voy a partir esto a la mitad. Pártamela, señor, pártalo. A ver, pero ahí tiene una hoja al revés. No, ay, que vale, están dobleteadas, no, como las movió y así. Ah, de aquí hizo el coche. Voy a sacarla del de en medio. Eso, va. A ver, dele. Para que no, pa más acá, del de en medio, ¿va? Ahí dobleteado y tripleteado. Ok, nombre sea de Dios. ¡Qué miedo! No tengan miedo. Bueno, tú me dices, emoción. Vale. Ok. Espérate, déjame darle dos que tres. Dos sí, dele un... Tú dices, Giselle. Ya. Milet. Híjole. Ahí está un puntito. Ahí le cayó el puntito. Un punto ahí medio raro, pero bueno, aquí escojo aquí. Que gana somebody. Ah, mira, de Oregon. ¡Hora! ¿Neta es de Oregon? A ver, ¡Oregon! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya. ¡Oregon! Para los que dicen que salía puro californiano, a ver si van a venir. Sobre chino. La ganadora es mujer, Azucena Negrete, de Hillsboro, Oregon. A ver, a ver. Azucena de Oregon. 971, ahí te va. No, no diga el nombre. Azucena Negrete de Oregon. No sé si contesta Azucena Negrete. Y si va a venir, si ahorita Azucena dice, la mera neta, no la voy a armar. No se vale transferir boletos. No, señor. Tampoco. No, porque aparte, que mi tía sí no, puede ir. Pero allá mi prima sí va. Y su límite para ir es hasta diciembre, tengo entendido. Es hasta diciembre. Puede ir, entonces... O sea, no puede, no tiene que venir para la semana. Puede venir hasta el fin de año. Pero tienen hasta, ajá. Hasta todo dentro de lo que falta del año. Ahí va. Exacto. A ver, ¿cómo se llama? Azucena Negrete, ¿ah? ¿Eh? Azucena Negrete. If you record your name and reason for calling, Don Cheto. I'll see if this person is available. Don Cheto, Azucena. Soy Don Cheto, bebé. Vamos a ver si contesta. Todos callados. Estamos pero esperando. ¿Eso es Amari? ¿Qué es? Yo no... Es lo de la nueva cosa de Apple, sí, señor. Sí, la de la iOS que le dije. Parece... ¿Te dice quién habla? Antes de contestar. Pero sigue quién... hablando, no se corta. Sigue escribiendo ahí. Pero les dice a ella quién es. Uh-huh. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Estamos hablando aquí de la Secretaría de Don Cheto. ¡Cállate! Pues es que tenemos que estar hablando, señor. Sí, pues. Vamos a estar en silencio en el radio. Mañana. Vamos a ver. Una vez más. Cárgale una cuelga. ¿Para qué hacen eso? No hagan eso de que, ¿para qué llaman? Hi, if you record your name and reason. Ok, voy a decirlo y no me callo. Uh-huh. Ay. ¡Bueno! ¿Bueno? Hola, Azucena, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? ¿Está dormida, oiga? No. ¿Cómo no? Se oye bien dormido, totota. ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla, baby? ¿Qué pronto te olvidaste de mí? ¿Y los besotes aquellos qué? ¿Los besos que te di? ¿A cuál de todos echas más de menos? Creo que tiene el número equivocado. ¡No, soy Don Cheto, oiga! ¡Soy Don Cheto! ¿De la radio? ¡No! ¡No! Sí, señora Azucena. ¡No! ¡Vuelta dormida! Señor, ella ni siquiera sabe. No, supiera. A ver, oiga, supongamos que sea Don Cheto el de la radio. ¿Por qué cree que le estoy llamando a Azucena? No sé. Ya, no, bye. ¿Quién no, te registró? No. ¿Quién la registró? ¿Usted no se registró, Azucena? Oh, sí, para los tickets de Disney. Damn, bro. ¿Y usted por qué cree que le estoy hablando, Azucena? ¿Por mis besos? Azucena, ¿es una broma? Está usted al aire, la está oyendo la gente ahorita. ¿Es una broma? ¡No, no. Te la tragaste, papuchón! Cállate, de por sí ves cómo está. Azucena, ¿por qué cree que le estoy hablando? No sé, la verdad ¿no pienso sabe? Que... Es lo único que puedo pensar, que me registré para unos tickets para Disney. Okay. ¿Y quién te dijo de registrarte o por qué? ¿Y si se los gana, va a venir? Pues sí. ¡Ya se lo ganó, doña Susana! ¡Ey! Ella se registró y contestó. ¡Sela, para que vean que es real! Pero es real. La tuvimos que convencer, señor. No, no. ¿Quieren que haga? Pues ni modo. Pues ni modo, es real. ¿Quieren que ella sea locutora y diga, bueno, ya? ¡Azucena, ya se los ganó, suertudotota dormida! Aunque no sabe ni qué pez. ¿Cómo ve, Azucena? Siento que es una broma. ¡Se la tragó, papuchón! Que es una broma. ¿Sí le marcaste bien chino? Sí, pues te está contestando ella. No está diciendo que... ¿Los quiere o no los quiere, Azucena? Dígame la verdad. Sí, sí los quiero. ¿Cuántas bendiciones tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Ah, mire. ¿Está casada? Sí. ¿Su esposo la va a regañar? Ay, nos hizo quedar mal allá todos, Azucena. ¿Él escucha a Don Cheto? Sí, él fue el que me dijo. Ah, pues mire. Ay, ahí está. ¿Qué suerte tienen las que no se bañan? A Azucena Negrete se llevó los boletos, Azucena. ¿Cómo se siente, Azucena? ¿De veras no es una broma? ¡No! ¡Échale ganas, Azucena, que te los vamos a quitar! Azucena, hombre, Azucena. ¡Ay, Azucena! Estás oyendo Azucena, a todos aquí en te cabina. Te lo ganaste. ¿Qué? Di algo, hombre, Azucena. Reivindícate con el público, hombre, que están bien enojados ahorita contigo. Por eso, te estás oyendo a nivel internacional. No lo puedo creer. Bueno, pero bueno, sí, ya te los ganaste. ¿Cómo se llama tu marido? Porque te va a poner un regañadón. Juan. Juan, Juan, ¿cómo ves a tu ruca, Vali? Estos no se los quieren dar, pero pues las reglas son las reglas. Tenía que contestar y pues ya contestó tu ruca. Azucena, acá los esperamos en California, pues. ¿Y cómo le hacemos para agarrar los tickets? ¡Ay, no, Azucena! Pues espérate. No. Ahorita le van a contactar a usted y le van a decir... Le dije, ¿verdad? ¿Cuándo se vienen para acá? Ok, pero ustedes tienen que venir aquí a California. No, no, les, van, no, no les van a pagar el vuelo, ni la gasolina, ni nada, ¿eh? Sí, sí, ok. Ándale, pues ahí le van a hablar a Azucena, ¿eh? Ahorita le marcan. Oiga, una pregunta, Azucena. ¿Qué está haciendo ahorita en este momento cuando le hablamos? ¿Qué estaba usted haciendo? Ah, estaba pintando. ¿Pintando qué? En un cuaderno que tengo nada más. Ah, se aprende el tiempo. ¿Sabe qué pasa? Que ella no escucha a Don Cheto. Quien escucha a su esposo, el marido. Y el marido la registró. Bueno, pues ahí está. Y se vale, pues ya ganó. Bien, ya ganó. Azucena, pues ya ganó. Ahorita se va a comunicar con usted. El mono Miguel. No, Miguel no. Miguel no. ¿No? Otra persona que le hable. Este se va a enojar con ella. Yo la voy a regañar. La va a regañar. No. La va a regañar, ni modo. O sea, ganó a Azucena. Está bien, que quieren que todo el mundo sea locutor y diga, sí, gracias, los dos estamos aquí en vivo, gracias. Ni modo, ganó. La tuvimos que convencer, qué señor. Bueno, pues hombre, también la agarramos pintando. Hay cosas, cada quien tiene sus cosas. Sí. ¿Y? Ganadora, Azucena. ¿Qué se ganó, mono Miguel? Señor, se ganó una estancia de 2 noches en un hotel de Disneyland, aparte de 5 boletos para familiar, para 3 días, un parque por día. Aquí cortesía la regla era que contestara y Azucena Negrete, contestó. Me va a dar de algo, la Denny's Avenue en Hillsborough, Oregon, contestó. Acabamos de hablar del estrés con la doctora Ari y me estresé. Y me dio. Me estresé. Me estresé. Deja hablar con ella fuera del aire. ¿Sabe qué, señor? ¡No! Regresamos, familia. ¡Lárgate, dile! ¡Ay, Azucena! ¡Lárgate, Azucena! ¡Cállate! ¡Idioso! Buenos días, familia. Estamos al aire. 47 después de la hora. Estamos en vivo. Dígame, chino. Me mandaron mensaje a la gente de nombre. No se lo regale. Por ejemplo, acá me pusieron Ivette. Dice, nombre, no... Manche, dice, casi la llevan a la puerta de Disney. Sí, es lo que le sí, estaba diciendo. Oye, pero señor, es que no, a ver, espérate, aquí hay una situación que debes de entender tú, Miguel. Uh-huh. A ver, primero, dígame, las personas que están escuchando no se dedican a lo que nosotros nos dedicamos. No, son sí, personas normales, no te van a contestar, sí, buenas tardes, buenos días, aquí estábamos. No. Yo no estoy esperando eso. Ok, señor. Dos, ella estaba, ¿quién la registró? No sé. Yo se registró y se le cayó esa madre allí. Y se ganó. Le habló y contestó. Sí, la regla es lo que es. Ya, no podemos decirle, no, pues que usted no sabía ni por qué le hablo, bye bye. No, pero tuvimos que convencer de que se los ganó después de que le dijo, usted no lo le dio. Hace, no. Es que aquí la regla es que conteste. Sí, dice Iris, hola a todos en cabina, uno queriendo ganar los boletos y Azucena comiendo moscas. La regla es que conteste, ¿qué la regla qué es? ¿Que conteste despierta o qué? Sí, por lo menos que esté... Aquel no, que la regó fue el marido, que el marido fue el que le di, que le, ¿para qué no se puso el nombre y el vato? No, yo creo que el marido le dijo, regístrate tú también. Tú que aquí no estás diokis pintando. Exacto. Aquí que estás diokis en pintando. En una libreta pintando. Tú que estás aquí diokis pintando cholos, mejor te... Pero regístrate tú por si te habla. Ella ni viejo, sabía, a lo mejor ni escucha, o sea... Sí, la raza está diciendo, no es justo, ya que escuché todos los... Ni modo, la vida no es justa, alma. ¿Quién dijo que la vida era justa? La vida es injusta. Pues mira, estaremos regalando. Lo, más pronto lo entiendas, más mejor. Dice, me desespero la vieja de los tickets de Disney. Dice, es una broma y manda el gif de... Es una broma. Híjase, la raza no se deja. Pero bueno. Dice, si van, no van a ir de Oregon, si van a venir de Oregon. Ah, pues es que ya es su bronca. Si ella no vuelve, no se le van a dar, si o no sea, vienen. Nosotros no podemos forzarlos. Ahí está el premio, si no van, pues ya es bronca de cada quien. Y pues es a nivel nacional el que... Es más, incluso de México pueden ganar. Dice Eduardo, para mí que esa señora es la que le dice a su marido, ¿por qué escuchas a ese viejo enfadoso naco? Sí, ¿sabes qué? Sí me lo imagino. Sí, y anda, ay, sí no, me ese le viejito imagino. Que ni sabe hablar. Ay. Era muy recatada pintando ella. La interrumpimos en su momento de... Como emerso artístico. Yo no hubiera contestado. No. Dice la verdad. Inmerso en la pintura. Ajá. Sí. Tú eres maestro de pintura, ¿verdad? Sí, señor. Yo he dado clases de pintura anteriormente. Pero puro gallito inglés pintas, hijo. No, señor. Puro gallito inglés. ¿Cuál es el gallito? Quítale pico y los pies. Y... Ah. Ah, este es gallito inglés. Míralo con disimulo. Quítale el pico y los pies. ¿Y cómo estás, Miguel? No, señor. Sí, hago una obra de arte muy bonita, ¿eh? Sí. Si la verdad es que no creo ni que vaya a su cena, dice por acá este compa. Hijas de eso. No. Dice, don Cheto, dígale al mono Miguel que no se convierta en Zahid. Así enojándote de la nada. No, señor, es que... Vienen de la misma. Vienen de la misma. No, del mismo ma. Pero es que estas cosas sí también, pues sí frustran, imagínense. Yo quiero dárselo a alguien que sí sea fanático de ustedes y que los esté escuchando. Yo creo que todos. Oye, pero los que hemos sacado están bien chidos. Por eso. ¿A qué? ¿Qué tiene que una vez no estén? No, pues... No. Échenle ganas. Muy nuevo aquí, tú no... Soy nuevo aquí sentado en la mesa, pero allá atrás no. Acuérdense que yo coordino todas estas cosas. Así que yo soy el mero mero. Ya, tranquilos ahí, ya. Todos los que son así de mando. ¿Todos los que qué? Todos los... nada, olvídalo. No quiero meterme en problemas. Camisa de once y barras aquí con mis comentarios. Ya nos vamos, Chinel. Me está diciendo María, Chino, para que te desestreses, te invito a un lugar de los que quieres ir, swinger. María. Vamos, hola. María. ¿Pero cuál es ese, María? ¿Cuál es ese lugar que quieres ir? No, a un lugar swinger, a un antro swinger. Chino, ¿estás casado? Pero María, ¿ella qué? ¿Ella tiene no sé. Pareja o qué? No sé, me está... ¿No será pidiendo que el marido de María quiere ir? Pues, a ver, Chino, ya que estás ya allí. Estando ahí, ya estando allí. Mi marido. A ver, ahí está mi marido, pues, ¿sí, ¿qué es? La bisexual no era yo. ¿Me permite? Adelante, yo. Y tú, mi marido es el que te trae ganas. El que te trae ganas. ¿Ha pasado? ¿No? Sí, Chino. Sí. Nomás tienes que... yo siento que en ese rollo te tienes que atener a las consecuencias de que si le vas a entrar, puede que te entre un cochinero y hasta con vatos. No, pero... Sí, claro que sí. ¿El vato está abierto? Bisexual? Sí, señor. Usted. Hay los cuckolding, ¿cómo se llama? Cuckolding. Que son los que les gusta ver a... Ah, sí. Pero sí. Hay unos que son activos. Son vatos. Mucho eso. O sea que al rato tú tracas. Opa, vente a Mazatlán y... Oh, en Mazatlán, viejo. Y este sí. ¿Tú eres capaz de ir, No, a Mazatlán. No. Antes sí. Antes. Ahorita no. Antes eras muy porquillo. ¿Antes? Pues es que todavía. No, el chino ya cambió. Yo lo he cambiado mucho a mi chinito. No, mi pero es que, chinito. Por ejemplo, este vato dice... A él le gusta que vea a su esposa. Pero luego ya estando ahí va a decir, oye, este es lo otro y vas a decir, ok, pues está bien, pues ya bien. Yo, dígame, chapada la antigua, pero yo no me puedo imaginar que mi vato le gustara verme con otro, o sea, o viceversa, se me hace ya como que muy, muy open-minded. Usted no sabe cuántas comadres me ofrecieron a su marido, señor, ahora que anduve vestida de colegiala. ¡Ay, llegaron, no, man! Me mandaron comadres, nadie. Me mandaron. Le puedo decir una cosa, yo siento que sí es más usual de lo que pensamos, solamente que no se habla abiertamente. No estamos metidos en ese mundo. Pero yo siento que sí hay siento gente que se anda... Siento que sí son como culturas. Ajá, subcultures. Subculturas allí muy escondidas. Maniaconas. Pues sí, se puede decir maniaconas por decir por el cochinero. De alguna forma. Pero por lo mismo, se esconden. No le pongas ese sonido. Se esconden. Por eso que es por la en forma... En la radio un cochinero. Por la forma en que lo estamos hablando, por eso se hace una cultura oculta, una subcultura oculta, porque ante los ojos de la sociedad... No es tradicional. Pues está pues. Mal visto, por eso mejor hacen sus clubs, me imagino que privadones y te hacen como un perfil ahí, te checan tu perfil a ver si es cierto, si no, nomás estás ahí husmeando, vas a andar... Tirando rata, ¿no? Tiene que haber todo eso, ¿no? Y a lo mejor es una comunidad muy a toda madre, no sé. Yo quiero pensar que es una comunidad donde hay eso, pues comunidad. ¿No? Uh-huh. Porque ¿qué se busca a ellos? ¿Qué buscan con ocultarse? Estar lejos del prejuicio Del prejuicio social. Social, es todo. Entonces ahí... Yo siento que hay más libertad porque es como uno. Ustedes saben cómo soy yo. Yo soy, cuando no tengo confianza, soy bien introvertido. Y cuando empiezo a agarrar confianza, híjole, ya me destapo. Entonces es igual. Estás en un lugar donde todo el mundo está en el mismo canal. Imagino que es una libertad bien chida. Sí. Me imagino. Sí, ¿no? No, no sé, ni me importa, ni quiero saber. Cálele, a lo mejor no, despierta me el animal. Me daría mucho agüite a mí. ¿Por qué? Imaginas que un vato me diga, aquí está mi roca, y ya y ahí el vato viéndome, y yo con estas perras carnes. ¿No nos traes un agua? Sí, va a decir la muchacha, no, pues guau. Wow. Va a decir la esposa, gracias por el gran regalo, baby, guau. Wow. A esto le entré yo. A estas carnes, güey, le entré yo. No, vea que me toca algo, güey, no, mira nomás tú. Chale. Vale. Sí, no, es que yo soy muy inseguro de mi body. Ay, no me seguro. Vato, que soy inseguro de mi body. Una chicotota más. Pero ya no hay que hablar de cosas así feas porque luego, pues... Se antoja. No, no se antoja. Me da... Bueno, ahí nos vemos mañana. Le da agüite. Ay, señor, que tenga bonito día. Saludos al novio de Giselle. Ay. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué, señor? No, ¿eso qué? ¿Eso ay, qué? Señor. Adiós. Soy yo envidia de... Seguimos de radio, ¿eh? Ah, si estás en ese jali, pues como quiera. Como quiera. Familia, nos vamos hasta Ciudad de México. Noticias del Terry con Ingrid Lasper. ¿Cómo estamos, mi querida Ingrid? Taquear del país, Ingrid Lasper. Híjole, Don Cheto. Realmente que arde en todas partes, por cielo, por mar, por tierra. Le cuento que ayer hice 10 horas de Querétaro a México. Un traslado de 2 horas se convirtió en 10 horas 20 minutos. No me diga, Ingrid, ¿a qué se debía este desbarajusti? Sí, pues nos tocaron los cierres de los transportistas, que también están desesperados, Don Cheto, por todo lo que están viviendo de violencia. Y bueno, pues así como yo lo viví ayer, miles y millones de personas todos los días viven algo que nos hace sentir y pensar que verdaderamente está en llamas el país. Algo como lo que sucedió en Uruapan, mi querido Don Cheto, que tiene a todo mundo hablando y en la mira, al gobierno federal, porque en su momento este hombre de nombre Carlos Manso, era militante, fue legislador de Morena, después se separó del partido, ganó como independiente con este movimiento del sombrero y resulta que lo asesinan. Su esposa dice que pidió una y otra vez apoyo para combatir la extorsión, el intento de quitarlo por parte del crimen organizado, de callarlo. Subía yo a redes sociales un video de una niña, que ha sido muy polémico porque es una niña chiquita, sí, que está hablando de esta cuestión política, y pues muchos aseguran que esto no estaría bien, pero otros tantos que quizás ya es la última cosa que nos queda, el ver que esto no sabe de edades ni de generaciones ni de nada, ¿no? Resulta que, bueno, pues él estaba en un evento... llegan, lo ultiman a balazos. Su viuda podría ser quien sonara para presidenta municipal. Ah, poco, sin embargo, sí. Bueno, pues ella no ha dicho que ella quisiera tomar este cargo, si quiere que su legado continúe, porque en poco tiempo hizo, dicen por ahí muchos que lo apoyan, muchas cosas por Uruapan. Sin embargo, bueno, pues habrá que ver, porque todos pensaban que podría ser el próximo para la gubernatura de Michoacán, pero no sucedió, Don Cheto. Y bueno, el cuate es el que identifican como el presunto responsable de este asesinato, vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, supuestamente, que pudo haber sacado esta arma de 9 milímetros, que ya se lo ha utilizado en delitos anteriores también en Uruapan. Y bueno, pues evidentemente esa celebración del Día de Muertos, que termina con la muerte justamente de esta persona y que se ha vuelto pues algo que se está hablando en todos lados. Por su parte, Sheinbaum presenta el plan Michoacán por la paz y la justicia. Como dicen, pues sí, ahorita ya presenta el plan de seguridad y de paz, cuando se asegura que este hombre pidió una y otra vez apoyo de su parte y del gobierno federal para que lo apoyaran en el combate al crimen organizado. En ese aspecto, totalmente de acuerdo. O sea, siempre pasa con el gobierno mexicano de andar que tapando el pozo cuando ya se ahogó el niño. Sea quien sea, el partido que sea. No estamos diciendo nada de partidos. Desde hace... de toda la vida creo que pasa esto con el gobierno, priistas, panistas, morenistas, quien sea quien esté, pero bueno, pues una noticia triste y que creo que va a sacudir además a nivel interno Michoacán bastante, por si no fuera suficiente, ya estaba desde hace mucho tiempo, años, muy caliente la cosa, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, Don Cheto, pues este caso que ahora ha sido comparado con el caso de la guardería ABC, esto lo dijo la madre de uno de los niños que murió en esta guardería, Patricia Duarte, quien habla de similitudes entre lo que sucedió en esta tienda de Waldo's en Hermosillo, donde pues hubo hasta el momento 23 muertos y docenas de heridos, esto en Sonora. ¿Por qué hizo este símil? Porque todo parecería indicar que pudo haber sido alguna cuestión de corrupción en cuanto a las instalaciones que llevaron a esta explosión que hizo que murieran todas estas personas también en la celebración del Día de Muertos, Don Cheto. Se investiga funcionarios por este incendio, que se analiza la documentación requerida para ver si habrá sanciones civiles, penales y administrativas. Lo que es un hecho es que a la gente que perdió a su ser amado, pues ya nadie le va a devolver la vida de esas personas, que sin deberla ni temerla pensaron, ahí estaban muchos haciendo compritas justamente para Halloween, para muertos, y pues se toparon con esta situación de esta explosión que llevó a más de 20 personas allí. Hombre, Ingrid, yo cuando vi esa noticia, luego como que duró un rato en decir, bueno, ¿y cómo sucede una tragedia de esta magnitud en un lugar aparentemente pues que tiene que tener todas las salidas, pues ahora sí que muy amplias y muy a la vista, claro. ¿Verdad? Es correcto. Y finalmente, Don Cheto, aquí la duda es de su socia, era su pareja, las dos cosas, porque en algunos medios se maneja como su socia, en otros como su expareja. El punto es que la asesina, o presuntamente la asesina, y después va y se suicida en un hotel. Esto fue en Monterrey, Nuevo León, Don Cheto, en Cumbres Mediterráneo, donde a través de las cámaras de vigilancia de las calles se dieron cuenta de que había habido esta situación. Primero, una especie de pelea acalorada en una camioneta. Parece ser que el hombre saca el arma de fuego, dispara, después obliga a esta mujer a que se suba a otra camioneta. No saben si muere porque se volcó la camioneta o muere porque fue herida de bala y después se da la volcadura de la camioneta. Y este hombre entonces huye, se va para un hotel del centro de Monterrey y con un vidrio se corta, se suicida. Y pues entonces sabremos poco de qué fue exactamente lo que sucedió, porque las únicas dos personas que estuvieron en este incidente ya no están para contarlo, pero bueno, se determinará obviamente como un feminicidio, pero ya la persona no está para rendir cuentas. Pues sí, es muy tarde. ¿Qué pasó ahí? No, ahorita la mayor interrogante es cómo sucedió todo, cómo fue el minuto a minuto de esto, en qué momento le dispara, por qué le dispara, y seguramente la familia quizás supiera de esta situación y por ahora pues no hay muchos detalles, pero sí algo que una vez más llama la atención y que ahí sí nos sentimos como de la ley y el orden, viendo ahí cámaras de vigilancia para ir armando la secuencia de lo que sucedió, pero pues un caso más de una discusión, ya todo el mundo anda con armas, Don Cheto, y con los ánimos bien caldeados. No, hombre, ya lo está viendo un video también de un vato ahí en Ciudad de México que llegó tirando balazos, queriendo que saliera uno de la casa, y los que estaban adentro de la casa le contaron los tiros a la pistola y que se le dejan ir entre todos. No, me lo medio mataron al vato allí. Porque ya no tenía. Sí, como que estaban contando los tiros y cuando ya salieron, quiso dispararles, pero ya no, ya ellos como dijeron, no, ya sonaron los seis tiros. Y no, hombre, los medio mataron. O sea, lo que voy es que cualquiera trae pues ya una arma. Sí, Don Cheto, qué cosa, ya todo el mundo. Y le digo, y no solamente el arma, sino que andamos todos con los pelos de punta y el ánimo caldeado. Y esas dos cosas juntas, pues no son buenas. Oiga, le cuento una última cosa antes de irme rapidísimo. Sí, claro, Ingrid, claro. ¿Sabe dónde me agarró ahorita que me llamó la Ferrari? ¿Dónde? Estaba en la regadera. Ay, a ver, foto. No, qué pato, pues es que a mí nadie me avisa que cambió el horario. Yo dije mi. ¡Ah! Tiene razón, Ingrid. Tiene razón, que cambió el horario. A mí también el otro día me hablaron de México. Me hablaron de México y ¿qué onda? Que ya es bien tarde. Y le dije, ¿cuál tarde? O sea, son las 5 de la mañana. Oh, que pensé que eran las 6, que ya estabas en el jale. Y le dije, no, me, ¿cuál? Jale y todo, todo. Pero para que veas cómo yo, por escucharlo y darle la info, mire, hasta en la regadera me salía ahora anda titiriteando aquí en toallita dándole la información. ¡Voto! ¡Cállate, chino! Respeta a tu compañera, a tu colega, Omi. Es correcto. ¿Cómo ves, Tichín? No tiene respeto cual ninguno, Ingrid, Omi. Me voy a mandar, pero a usted, y de eso de que nada más se ve una vez y se borra. A ver, mándalo. Bueno, Ingrid, pues. No, sí, pero sí que esté chino, porque va a tener el otro ahí para grabar. Ah, agarro mi celular y le grabo. No, ¿qué? ¿Cómo cree? Ingrid Laspir. Sí, mándela. No, ¿cómo, güey? No. Mejor les mando un beso. Ándale, pues, Ingrid. La quiero mucho. Le mando un abrazo grandote. Ingrid Bajo Lasper, todos los días. Desde el Terry. Gracias. Con el talk. Don Cheto al aire. Ahora no se nos vaya. Se nos va el viejillo, se nos va el viejillo. Ah, me agarró un ataque de tos. Ah. Ah, dije ya. No llega a cargar los peregrinos este diciembre. Oiga, ya nos vamos. Chinampa. Recuerda que todavía tienen la oportunidad. Vamos a estar regalando boletos, paquetes familiares de Disney que son para... ¿De dónde? De Disney. Paquete familiar de 5 boletos para Disney, cortesía obviamente de Disney, y pues Don Cheto al aire, para que vaya 2 días de hotel y 3 días de parque, señores. Toda la familia, tráigasela, concursa de todos lados. Lo único que tiene que hacer, meterse al Instagram de Don Cheto, ahí en la biografía, en la bio, le llaman en inglés. La bio, y ahí está. Ahí le dice cómo registrarse y mucha suerte. Nada más conteste el teléfono cuando le llamemos, y si es el que selecciona a Don Cheto, pues ya vio. Azucena ganó. No se ve ni qué pex, pero ganó. Bueno, ahí nos vemos mañana, Giselona. Bye, señor. Que tenga bonito día. Bye, Miguelón. Bye, señor. Muchas gracias por tenerme aquí. Regreso mañana. Y Pórtate bien, vale. Échale humildad. ¿Usted cree que no soy humilde? No. Señor. Sí, es humilde. Si usted viera mi estado de banco, humildad está ahí, ¿eh? Bueno, ahí sí, menos menos dos. Trabajamos en la misma empresa, así que sí. Sí, adiós, señor. Hasta mañana. Oiga, ¿está triste? Don Cheto al aire. Familia, hágale como yo, que escucho mis programas en vivo y on demand en la aplicación de Estrella TV. Bájale y disfruta de toda la programación de radio y televisión de Estrella completamente gratis. Disponible en todas las plataformas. Por Estrella TV.